Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Buenos días. Ya comienza el matinal de Radio Villa Francia, comenzando esta semana ya 27 de abril, hoy día, saludando a quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para los dispositivos smartphone o similares llamada TuneIn. Tienes la posibilidad de escucharnos también en la comodidad de tu celular. Ahí teniendo un poco de internet, buscas TuneIn, descargas esa aplicación y tienes también la posibilidad de buscar en Radio Villa Francia. Comenzamos esta mañana de lunes y también saludamos a quienes nos escuchan también en la retransmisión que va todos los días a las 6 de la tarde, salvo el día viernes que vamos después de Cerro a la Izquierda. Y saludando a todos y a todas, saludo a quien me acompaña ya acá en el estudio, Alfonso. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Aquí estamos saliendo del resfrío, bastante mejor ya. Y saludándolo a todos en esta mañana de lunes, un poquito fría, pero no tanto, ¿eh? No ha sido tan fría como la semana pasada. Y esperando de que, bueno, se vaya acercando día a día el otoño. Y saludando a quienes nos escuchan a través de las redes sociales y también a través del 107.9 de la frecuencia modulada para Estación Central. Saludos para todos. Y esperando de que esta compañía de esta mañana de lunes sea entretenida para ustedes como para nosotros. Bueno, seguimos entonces conversando con ustedes en el matinal de Radio Villa Francia, como todos los días de lunes a viernes. Esperamos de que pronto llegue, si es que puede venir, si quiera venir, Bolívar, que es nuestro párroco de acá del sector de Villa Francia, Robert Kennedy, y el cual todos los lunes nos acompaña para traer una visión tal vez diferente a la nuestra, pero dentro de la misma línea. ¿Está diciendo en conflicto con tu ideología religiosa? No, yo no tengo ideologías religiosas. Pero es como, vos no vas a tener, si tienes fundada una especie no. Como de secta o algo así. No, menos secta, o sea, eso suena muy feo. Uf, ¿por temas horrible. Legales lo dices tú? No, por todos los temas. Bueno. Las sectas son algo... Pero hay gente que así lo denomina... Me imagino que tú no lo denominas así, pero está bien. Y siempre es bueno tener esa visión encontrada para hacer ecumenismo de los días lunes. Ya, bueno. Te voy a... Vamos a decir que sí nomás. ¿Viste? Pero sí, ¿para qué voy a entrar en discusión de tipo religioso? No hay que discutir de religión, dicen por ahí. Nunca se ponen de acuerdo. Nunca se ponen de acuerdo. Eso también es una especie de religión. Po. ¿Qué cosa? El hipismo. Ah, viene del hipismo eso. Eso de hacer el amor y no la guerra, de los años 60. uh-huh. De los dos de Buen B, ¿ah? Del B de la... de B de Vendetta. De Vendetta, de la victoria, de la paz. Uh-huh. ¿Mm? Pero la victoria tiene que ver con un tema más militar igual. Sí, puede ser. No hay solamente victorias en la guerra. ¿Tú no fuiste hippie? No, no fui hippie. Pero sí me caía bien el movimiento hippie de esa época. Pero recién hablaste mal de eso. Es decir, eso es como muy de hippie, dijiste. Así como... Sí. Relativamente. Sí, pero por eso había cosas que... O sea, uno no puede gustarle todo el cuento completo. Hay cosas que sí me caían bien de los hippies. Los encontraba así como liberales para esa época, sí. Pero habían otras cosas que no, con las cuales no concordaba, por lo tanto nunca fue hippie. Teniendo muchos amigos hippies y muchos compañeros en el liceo que eran hippies. Y habían distintos tipos de hippies. Está el hippie que era más en la otra droga, en la onda de estar así como elevado. Y el otro hippie que era más político. Y bueno... Desde ideología, porque ya siento que alguien está entrando al estudio, nos salimos de ahí, de las experiencias personales uh-huh. de Alfonso. Ya va a escribir su libro en su momento determinado para que muchos puedan ver distintas épocas de la historia de la humanidad, para que puedan ahí tenerla, claro. Tenemos informaciones que vamos a estar revisando el día de hoy, bueno... sí, que las consecuencias, y bastante preocupado está la gente, por ejemplo, de la localidad cercana a lo que es el volcán Calbuco, producto que no solamente tiene que ver con la actividad volcánica, sino también con las consecuencias post de eso, que por ejemplo, que están esperando que las lluvias probablemente bajen aluviones de lo caído. Estamos hablando de 200 millones de toneladas, básicamente, de material que terminó... generando este erupción volcánica, y eso tiene bastante preocupado a la gente de las localidades cercanas de la región de Los Lagos. Nos referimos a lo que ocurrió ya la semana pasada con el volcán Calbuco. Temas también de información, sigue la huelga de hambre de los exprisioneros políticos durante la dictadura cívico-militar, radicalizándose, por ejemplo, en lugares como San Felipe, donde ya tomaron la decisión de hacer una huelga seca, ya uh-huh. no solamente líquida. Hablamos de personas que en promedio tienen 70 años uh-huh. Y que ya cumplen hoy día 2 semanas, por ejemplo, de iniciada la huelga en Rancagua, en la Catedral de Rancagua, donde hay 17 personas, pero se han ido sumando, ya son cercanos a las 100 personas a lo largo de todo el territorio nacional, después de que no llegaran a acuerdo el día sábado con la última oferta que por lo menos hizo el gobierno, encontrándose no satisfactoria por la mayoría de las personas que se encuentran en huelga, que están pidiendo solamente que se iguale, homologue el tema del beneficio que tiene que ver con la reparación, igual a la de informe rating, y no los 140 mil pesos que tienen de pensión hoy día muchos adultos mayores que son precisamente los acogidos a la Comisión Valech. Vamos a estar revisando aquello. Hubo elección también en el Partido Socialista, sí, aunque usted no lo crea, hubo elección en el Partido Socialista, participó tanta gente, por lo menos de la que se tenía esperada, dijeron no va a participar nadie porque la expectativa era bastante baja, pero movieron a su maquinaria partidaria y participaron alrededor, por lo menos la información que se tiene, cerca de 25.000 personas. Algunos dicen que ganó Isabel Allende, otros dicen que todavía no. Hoy día, recién a las 7 de la tarde, se va a tener algunas luces respecto al tema de los cómputos, según ayer planteaba el Tribunal Calificador de Elecciones del Partido Socialista, pero lo que mucha gente no sabe es cómo se elige el presidente y cómo se elige la directiva del Partido Socialista, que no tiene que ver con voto directo. Fíjate que muchos están diciendo quién ganó con términos de voto y que aventajaba hasta el momento Isabel Allende y que probablemente puede incluso ganar Camilo Escalona no teniendo la mayoría de los votos, porque eso tiene que ver con la cantidad de electores que tú ganas, colegios electorales, y ocupa el comité central, que es lo que hace en definitiva que tú puedas ganar. pero íbamos viendo también qué es lo que se juega, qué es lo que está ocurriendo a propósito de que sigue los escándalos. Hoy se sabe ya que Sokimich invitaba no solamente a comer, sino que invitaba a ver a Salar en aviones privados, todo lo demás. Sigue esta teleserie y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a analizar también el Consejo Asesor Presidencial. Se entregó la Comisión Angel. Nadie sabe todavía de qué trataba porque Bachelet lo tiene guardado, pero nosotros les vamos a contar de qué trata. Y le vamos a contar lo que viene también. Así que todo eso tenemos para el día de hoy. Mientras, saludo a Bolívar, que ya está con nosotros aquí en la tierra. Bolívar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Algo resfriado ando, pero por lo menos bien, con optimismo para iniciar esta semana. Y obviamente con esta esperanza de que ojalá pueda ser una buena semana, a pesar de todas las, como, las catástrofes que siguen acercándose a esta tierra, planeta que hemos martirizado y que pareciera ser que las consecuencias no están dando duro. Y así como acompañando de manera particular a la gente de Nepal, que han quedado verdaderamente en la ruina, con más de 3.700 personas muertas en esta catástrofe de terremoto. Y en aumento, por lo que se ve. Exactamente. Pero de ahí, con disposición de poder participar de este matinal una vez más. Y contento de volver a ver a Alfonso. Sí, hacía tiempo que no nos encontramos. Exactamente. Esperando que haya... ¿En serio? ¿No se veían hace rato? Hace dos semanas, más o menos. Sí. Ah, yeah. Sí. Sí, que nos encontramos semana por media hora. Exactamente. Así es. ¿Y cómo has estado? Bien, resfriado ahora también. Porque un poco, bueno, con el cambio de temperatura, sí, va afectándole un poco, pero por lo menos ya andando, eso es lo mejor. Ya, sí, claro, exactamente. Yo fui a buscar agüita ahora porque la garganta se me estaba secando. Eso es, sí, muy bien. Con la sequía que hay en este país, se le seca a uno hasta la garganta. Sí, la verdad. Así que bien todo. ¿Todo bien entonces? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí. Ahí está. Sí, es cierto. ¿Y cómo ha ido tu trabajo acá en la villa? ¿Cómo ves la villa hoy día? O sea, no solo la villa, sino que el sector. Robert Kennedy, Villa Francia. Mire, yo creo que el sector diría está bien, está normal. Tomando el lado de gente, vecinos y vecinas que día tras día se esfuerza para poder salir adelante, para responder a la labor de cada día, y uno que otro que se organiza, se interesa al bien común, a lo que los demás pueden necesitar de ella, y la preocupación por los que están un poquito abandonados, por los que están enfermos y todo, eso veo que son signos que van manifestándose, aunque uno le gustaría verlos con mayor frecuencia, digamos, pero eso yo lo alcanzo a visualizar, porque cada vez que hay un vecino con problemas, vamos, juntamos la mano y unamos las manos, hacemos vinco, acompañémonos en esto, ayudemos para la moneda. Esas cosas son vitales. Claro, o sea, ese espíritu solidario no se pierde. Eso no se ha perdido por nada. Y sin embargo también está todavía esta otra, sí, yo creo que estigma de que uno que otro jóvenes que están en las esquinas y que de repente asustan, o incluso, bueno, a uno le causa impotencia, no poder hacer nada por ello, porque claro, uno ve que es una vida que se está destruyendo ahí, y sabiendo sobre todo que hay gente lucrando con eso, peor todavía, eso duele más, eso duele mucho, porque de ahí mismo, de la neurona quemada por los vicios, nace a la vez también delincuencia y una que otra cosa que lamentamos. Claro, la desesperación por lograr más drogas. Exacto. Entonces los lleva a la delincuencia, los lleva a robar hasta sus propios padres, su casa. Ay, no, que qué sé yo, la persona que podía ayudar porque tiene más fuerza por ser joven es la que a veces deja en la ruina a la abuelita, claro, a la mamá, y Entonces es como doble o incluso triple sufrimiento para la familia en ese sentido. Y acá yo ataco directamente a los que causan eso, porque lucran con esas vidas. Y los que deben hacer algo para parar la cadena malvada de esta, digamos, drogadicción, no alcanzan a hacer casi nada. O no sé si son cómplices, uno no sabe. Sí, ¿no? De repente dan la impresión que lo fueran. Pero a mí me parece que eso es el gran pecado también, de la un pecado social, eso de que se venda veneno para matar a la gente, y a costa de eso mucha gente obviamente gana su vida, llena bolsillo y todo lo demás, y las instituciones que pueda parar eso también pareciera que no da abasto, digamos. Entonces eso yo creo que sí, pero más allá de eso, yo creo que acá hay vecinos, vecinas que día tras día muestran que sí, entre organizándose, acompañándose, se puede seguir dando un nuevo rostro a nuestras poblaciones. Con una mirada más limpia. Exacto. Y con un camino más decidido y definido. Exactamente. Entonces yo creo que si aprovecháramos los espacios que hay para reunirnos, ya sea nuestras iglesias diferentes, nuestras organizaciones sociales, clubes deportivos y todos los centros de organización que están dentro de las poblaciones acá, podríamos darle mucho más firmeza a nuestro mismo compartir de cada día, y así salvaríamos también vida de muchos jóvenes que fácilmente caen porque se siente abandonado, porque se siente solo, qué sé yo, o incluso menospreciado. Entonces cuando no ves que nadie le lo pesca, como dicen, y quedan a la marginalidad y recurre a cualquier cosa que pueda un poco apaciguar la angustia. Claro, cierto. Eso es. Y claro, y eso obviamente cuando uno, la gente camina en la noche sobre todo y ve a estos jóvenes parados en la esquina, como que da un poco de temor, porque de repente ellos pierden la noción de quién es, pierden esa visión de ah, es mi amigo, es mi vecino. No, para él son todos una posible presa en la cual puede lograr el recurso para poder seguir drogándose. Exactamente, y eso se lamenta mucho. Claro, ¿cierto? Que sí. Se lamenta mucho. Cierto. Exacto. Y ayer pasé una tarde interesante porque, bueno, Mariano estaba de cumpleaños ayer, 84 años, para que le mandamos saludos desde aquí. Un saludo para Mariano. Sí, sí. Y ayer vi parte de su vida, la hermana mayor de Mariano. Imagínate lo que debe ser la hermana mayor de Mariano. Y que vino a saludarlo también acá en la villa con gran parte de sobrino y todo. Así que ahí conocí parte de su familia por aquí. O sea, tuvo una celebración más familiar. Sí, sí, sí. Una oncecita ahí en la casa de él. Está bien, Mariano. Está bien. Con su año más de vida. Sí, sí, está bien. Gracias a Dios. Siempre firme. Así da gusto. Un saludo y un abrazo de parte de nosotros para Mariano Puga, sacerdote de acá de la Villa Francia durante décadas. A veces ha estado un poquito más alejado por distintas razones, pero vuelve. Exacto. Y acá está viviendo nuevamente. Así es. Excelente persona. Eso es. Y seguimos mandando saludos y fuerza también a los que en el norte como en el sur siguen verdaderamente asustados, y no solamente asustados, angustiados por la naturaleza que nos sigue sorprendiendo de manera tan dramática con tantas cosas, digamos. Uno diría, ¿será que estamos pagando las consecuencias del mal cuidado del planeta? Pero uno dice, bueno, ¿qué hemos hecho para que el volcán pueda también así amenazar? Entonces uno se pregunta, ¿será que las boletas falsas se fueron a quemar en el subsuelo y ahí está causando daño? Nunca sabe uno. Se enojó la Pachamama. Eso es para mí, ya está aburrida. Dijo, ya, voy a mandarle una lección. Pero sucede que cada cierto tiempo los volcanes tienen sus erupciones, tienen este tipo es hasta natural que suceda. Ahora, es cierto de que donde la población ha crecido, hay más población alrededor de los volcanes, claro. Entonces cuando vienen estas erupciones hay más gente afectada. Ahora el problema es que, claro, habían glaciares arriba que se derritieron con el calor del magma y empezaron a provocar estos deslizamientos, y con la vibración más con todo el calor de la erupción, hay partes del volcán que se soltaron, o sea, quedó la piedra ahí a flor del cerro. Entonces se espera de que, claro, con la lluvia o con algún nuevo movimiento, todo esto pueda deslizarse. Exacto. Y pueda caer hacia los sectores que están habitados. Uh-huh. Hay que acordarse de que con la segunda erupción los ríos aumentaron su caudal por esto mismo, o sea, se descongeló grandes cantidades de nieve y corrieron por los ríos y, exacto, bueno, toman sus cauces naturales, que están marcados de siglos. Claro. No es cosa de que de repente se le ocurra al volcán, ya hoy día vamos a ir por acá, a ver qué es lo que pasa. No, son caídas, son quebradas que están marcadas por erupciones anteriores y ahí queda. Y bueno, cuando viene una erupción, toman más o menos los mismos cauces para deslizar ya sea la lava o ya sea el del hielo. Exactamente. Qué Marcelo Lago. Alfonso. Gracias. Un experto en distintas catástrofes y cosas que ocurren. Efectivamente, los volcanes tienen un comportamiento que tiene que ver con cosas naturales. Uno, bueno, trata, como todo ser humano, tener la medida de las cosas, de creer que tienen que ver también con su efecto. Mucha gente habla del cambio climático. Efectivamente, hay cosas que se han alterado y que probablemente son irreversibles. Pero mucho tiene que también con el comportamiento de este organismo viviente que es la Tierra. Exacto. A propósito de los bloques que estuvimos hablando de él hace ya un tiempo atrás, que tiene esta tesis hace ya varias décadas, que tiene que ver con que el planeta es un organismo viviente. Y por tanto, él, a diferencia un poco de los que hablan del cambio climático y todo, y que dicen, bueno, ocupemos no bolsas plásticas, sino bolsas orgánicas, mucho más, ¿cómo decirlo?, fatalista. Uh-huh. Y dice, ya no hay vuelta atrás. La verdad que ya no hay vuelta atrás. Cosa que coincide muchos científicos, dice, la Tierra como organismo viviente se va a desprender de lo que está haciéndole daño, o sea, nosotros, y va a seguir su curso, como lo ha seguido por millones y millones de años. Parte también de varias tesis que hoy día están en discusión y en disputa entre los que hablan del cambio climático y los que están en contra de esa tesis respecto a nuestro planeta. Yo creo que son complementarias ambas cosas. El ser humano obviamente interviene y sigue haciéndolo. Por una cosa que veía hoy día en la mañana que tiene que ver con el tema del dinero. Uh-huh. Que vamos a hablar harto hoy día de eso. Respecto al por qué nuestro planeta funciona en base al tema del dinero. O, dice llanamente, justificado en términos de un papel que se supone tiene un valor. Uh-huh. Que en definitiva lo que conlleva eso es el poder. Uh-huh. Que el poder es el motor de la historia. No la locura, como decía Rotterdam, uh-huh, o la historia de lucha de clases, pero que tiene que ver con los intereses, el poder, no el amor, como eran algunos poetas. Dice llanamente el poder, el creer este, y que hace que alguien en un momento determinado le dé un valor a un papel y que con eso domine el mundo, estableciéndose como la nueva deidad, como la nueva divinidad, adorar al dinero, el poder. A propósito de que el otro día veía un programa que me parece que es como ya llega al nivel de arma de destrucción masiva cerebral. Un programa en un canal de señal abierta que reivindicaba el tema del lujo. Y tenía todo un especial respecto al lujo y el mercado del lujo que había, y que habían futbolistas que podían darse esos lujos, empresarios, desde, qué sé yo, viajar por la ciudad en helicóptero para no tener taco, hasta relojes que costaban, no sé, pues, 100 millones de pesos y que demostraba que tú eras una persona importante. Yo necesito un reloj de 100 millones de pesos. ¿Para qué? Para que te lo roben. Da lo mismo, porque el que lo roba lo hace con el mismo sentido. Al claro. final no hay mucha diferencia Exacto. que el que lo está usando. Claro. Además, o sea, depende, porque de repente alguien roba algo para comer. Ya, pero está buscando pero, dinero, precisamente para claro. hacerlo, porque nadie roba un reloj de 100 millones de pesos para comerse un pan. No. Si tiene la posibilidad, yo creo que lo hace. Ahora le alcanzaría para un pan con chancho. El tema es que el ladrón no que roba pan. Ladrón... Tiene 100 años de perdón. Pero tiene que ver con el tema del, insisto, el poder. El poder, sí. el poder ostentar. De hecho, hoy, por hoy, mucho de lo que tiene que ver con esos códigos que tú dices, a robar para comer, tipo Jean Valjean, el protagonista de Los Miserables, que termina siendo alcalde, pero él había robado un pan de pedazo de comida, un pedazo de pan. Hoy día no tiene, tiene que robar para ser igual al otro, sí. que tiene que ver con ostentar. O ser superior al otro. Ser mejor que el otro, me pareciera. Claro, ¿no? claro. Que tiene que ver, yo compro, o sea, yo robo para comprarme cosas caras eso, y poder emular de una u otra manera al otro. Y empiezo a ostentar de eso porque el poder tiene que ver con lo que me genera a mí sentirme mejor que el otro. Uh-huh. Y es muy dado el tema de la zapatilla y la ropa. Bueno, yo siempre creo que la gente que se tiene que disfrazar es porque la verdad lo que hay abajo es muy feo. Y no me refiero solamente en términos físicos, sino que cuando alguien tiene que esconderse, cuando alguien se disfraza de lo que sea, por las razones que sea, para mí es porque lo que hay debajo es muy feo. Y a mí no me interesa conocerlo. Y más que nada, muchas veces hay mucha inseguridad. El que se compra un auto porque el vecino se compró un auto, entonces tengo que tener un auto más bonito, más, mejor, de mejor color. ¿Ah? Si el vecino pintó la casa de un color, no, yo la pinto dos Pero veces al año. La pregunta es ¿por eso qué? Eso pasa. ¿Para qué? Para sentirse superior al otro, para poder ponerle el pie encima, para poder decir, ah, yo valgo más. Y así ¿frente a quién? ¿Y no ahí? Sé, o sea, es una cuestión hasta un poquito enfermiza. Exactamente. Yo creo que también, no sé, metafísicamente hablando esto, tiene que ver con un vacío interno, un vacío existencial. Y que en realidad ya hay un descuadro, una desintegración interna que uno quisiera llenar por cualquier otra cosa que al final no alcanza a integrar la persona para que viva feliz, con sentido, sino más bien respondiendo a estímulo externo. Y el sentirse lo que no se es, se ve bien, se siente bien, pero al final no está bien. Entonces eso llenarse de aparataje que en realidad no tienen nada que ver con lo que a la persona le hace más persona, le hace más humano, más humanizado, humanizante, humanizador, sino más bien que juega con una suerte de llenar este vacío que la codicia obviamente ofrece fácilmente. Y mientras más posibilidad de compararse con otro, más vacío se crea y así tiene que buscar y al final no goza de nada, no disfruta de ninguna cosa. Entonces puede llenarse de todo lo lujo como quisiera, pero al final no sabe ni para qué sirve, ni sabe para qué lo tiene y no le sirve, le termina no sirviéndole, le genera más angustia. Entonces tiene que ver con eso, yo creo, ¿no? Y la sociedad actual, pareciera que funciona así, lo marketing, o sea, la publicidad juega sobre esto. Genera ese vacío y uno se da cuenta y uno no, se convence de que en realidad lo necesita y si no lo tiene, va a morir, pareciera. Claro. Entonces, un poco esa tremenda sensación de muerte, de no vivir, de no tener, de estar tan vacío internamente que se busca rellenar ese vacío, pero se rellena y más vacío todavía se siente. Y sin embargo, si uno no entra en ese juego, le sirve la única zapatilla que tiene, el abriguito que le sirve para que no pase frío y ya está tranquilo. Claro. Exacto. Porque lo valora más y la vida está mucho más abogado a entregarse a otro, a ayudar a otro, a ver en qué medida su vida sirve para el bien de otro, en realidad, hacer feliz a otro. Entonces creo que eso tiene mucho que ver con esto lujo. Claro, porque debe ser muy terrible para una persona que está constantemente pensando en cómo tener más, en cómo demostrarle a los demás que él es superior porque tiene un reloj más caro, porque tiene ropa más de marca, porque tiene un auto más último modelo, porque tiene una casa con piscina, qué sé yo, todas las cosas que se le puedan ocurrir. Pero cuando no tiene a quién demostrárselo, no tiene con quién compararse, no tiene finalidad de poder decir, esto tengo yo, porque no tiene a quién mostrárselo, debe ser muy amargo, ¿eh? Claro. Debe ser terrible. Cuando si la gente empezara a no tomar en cuenta aquello, las personas que viven en constante situación de demostrarle a los demás, se empiezan a derrumbar. Porque, como dices tú, hay un vacío. Claro. Y ese vacío es el que hace que caiga y se destruya toda esa ilusión que tiene de sentirse superior a los demás. Exacto. Y el capitalismo se ha arreglado para instalar este tipo de sentimiento dentro del ser humano actual. Esto de que uno esté permanentemente frente a un dilema así de seguir siendo sin ser. Claro. Seguir siendo sin ser. Entonces, eso va a llevar, implica en realidad que tú no profundices lo que eres y te convenza que lo que verdaderamente te dará feliz viene de afuera, viene de lo que pueda adquirir, viene del modo de que si tú te concentras sobre ti mismo y no pesques a nadie. Esa es la disyuntiva. La publicidad, por ejemplo. Exactamente. Que te dice, tienes que comprar tales y tales productos para que seas feliz. Y en un plazo determinado. Si no, claro, lo hace ahora... El vecino lo va a comprar antes y va a ser más feliz que tú. Y tú no vas a poder demostrarle tu felicidad al vecino porque el vecino está preocupado de su propia felicidad. Entonces, tienes que comprarlo ahora ya. Toma la tarjeta y partiste. Y así... Y te están ofreciendo un montón de cosas que se supone que son para que tú logres la felicidad. Exacto. Y cuando los obtienes y los tienes, te das cuenta que la felicidad no la obtuviste, no la lograste, y que no sabes qué hacer con esa estupidez que compraste, que la tienes ahí metida en tu living, y que dices, bueno, ¿y qué hago ahora con esto? Claro, eso es un drama muy, muy, muy difícil. Y veremos muchos contemporáneos enfermos por eso mismo. Mm. Se enferman por la nada, porque en realidad esta enfermedad uno se la ha rebuscado. Uno que tiene no sé cuánto auto lujoso, y que al final ni con eso alcanza a sentirse pleno. Claro. Porque la plenitud no está en eso, pareciera que la plenitud está en abrir su corazón a otros. Y con otro, en otro confiar, y con otro contar, y con otro querer avanzar, compartir sobre todo. Pareciera que ahí está más o menos el norte, si no, no pasa nada. Bueno, cuentan, no sé si será mito o será cierto, pero que Onassis tenía muchos problemas de insomnio, porque su gran temor era ser pobre, quebrar, que fuera a perder todo lo que tenía. Yeah. Entonces, por eso tenía una isla, tenía el Escorpio, tenía muchísimo dinero. Uh-huh. ¿Ah? Ya al final quiso tener a la ex primera dama de Estados Unidos, se casó con ella, con Jacqueline, y así lo que él quería lo podía obtener. Hoy día está muerto, ¿y de qué le sirvió todo? ¿Se llevó algo en los bolsillos? No, porque la mortaja no tiene bolsillo, así que se fue así, tal cual llegó. Así ¿y de qué le sirvió todo? Así y todo eso insomnio y todas esas preocupaciones de que, y si quedaba pobre en un momento dado, porque bueno, él nació en Lustrabota, en Buenos Aires, cuando niño, vivió la pobreza y después tuvo muchísimo dinero. ¿Cómo lo logró? Bueno, ese otro cuento. Pero, como dice Toño constantemente, y le encuentro toda la razón, nadie se hace rico sin pisar a otro. Ah, sí, claro. Entonces, bueno, el asunto está en eso, en que de repente la gente empieza a tener tanto dinero que no sabe qué hacer con él. Y lo que todo eso, como es... malgastre, es como el de pilfaro, de lujo, es obviamente lo que les roban a otros. Claro. Lo que nos sobra puede ser lo robado a otros, porque no hemos querido compartirlo con otros. Uh-huh. Por eso me parece a mí que mientras más bendecido por ganar y por recibir, por ir no bien en muchas cosas, y ahí es donde debemos abrir más nuestros ojos para ver y estar atento a la necesidad de los demás y ir en ayuda de otros. Eso nos hace feliz. Nos abre a la posibilidad de sentirnos uno con otro y obviamente compartirlo en comunión con otros seres, ya sea seres humanos, seres vivientes de este mismo planeta que vive también, los que en realidad podemos lograr, ya sea nuestra inteligencia, nuestra sabiduría y todo lo demás. Entonces el beneficio de esto, si lo ponemos, puede ser feliz, porque el lujo nos ayuda a pisotear y a pasar a llevar, como sea. Claro. Pasa muy adelante. Y dentro de otro tiene que ver con las expresiones políticas de lo que estamos viviendo. Insisto, que tiene que ver con un fenómeno global. Por ejemplo, los casos de corrupción en Brasil, los casos de corrupción en España, los casos de corrupción en gran parte ya del mundo, que se empiezan a descubrir que hay un entramado. Por ejemplo, que esté el director ahí, es gerente también del FMI, que está hoy día detenido en España. Que son los que dan recetas para que la gente sienta, entienda que el Fondo Monetario Internacional es el que tiende a dar la receta a todos los países de cómo deben hacer, qué no deben hacer, cómo deben endeudarse y cómo no deben endeudarse, cómo deben hacer políticas sociales o cómo no. El certificado, y uno dice, ¿para qué importa? El FMI tiene el control de los préstamos a niveles de los bancos a nivel mundial. Y bueno, ellos son los primeros que hablan del orden fiscal, de evitar la evasión de impuestos, y son precisamente ellos los que evaden impuestos y los que buscan resquicio precisamente para generar de una u otra manera mayor ganancia para su bolsillo. Entonces, y en ese sentido, hoy día se está viendo una expresión que tiene que ver con su rostro político. No son muy distintos y desligados unos de otros. A propósito, Rodrigo Castro nos preguntaba a propósito de el tema del final binominal. ¿Qué tiene que ver con esto? Vamos a explicarlo. Hoy día precisamente se termina el binominal, se promulga, se firma ya definitivamente, por un sistema proporcional corregido, que sonaba muy feo decirlo así, por tanto se le puso chao el binominal para que la gente creyera que estábamos dejando atrás la herencia de la dictadura. Mucha gente celebrando sin entender de qué se trata. Se sigue manteniendo el mismo sistema de Hunt, que es el mismo que teníamos en términos de las listas que se van generando. Voy a explicarlo en términos más o menos simples para que se pueda entender en su momento. Pero, ¿en qué consiste eso? Hay un cambio en las, entre comillas, reglas del juego, en las cuales ya no va a haber un sistema binominal proporcional que entendemos como el 63 igual al 33. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora no va a ser así. Pero no cambia mucho lo que tiene que ver con este sistema de democracia representativa, en la cual uno delega, no es una democracia participativa. Hay un cambio de configuración que todavía incluso está en ciernes, porque tiene que ver con el redistritaje, y esto se complementa, este cambio al sistema binominal, con otras leyes que ya están en el Congreso discutiéndose, y con otras que tienen que ver con las nuevas, que tienen que ver con la ley de gasto electoral, que también determina inmediatamente, por ejemplo, tipo de distritos, si el distrito más o menos grande tiene mayor cantidad, por ejemplo, de endeudamiento, por tanto se va a gastar más plata en ese distrito que en otro. Entonces, está como en veremos todavía todo, pero en la práctica, ¿qué es lo que se termina? El sistema binominal de 63-33, en el cual arrastraba innecesariamente al otro, ¿cierto? Si yo voy a una lista, si ganaba mi lista porque uno sacó más votos, yo me arrastraba y automáticamente yo salía elegido. Eso era el sistema binominal. En este sistema actual, ¿ocurre eso? Sí, también ocurre. Porque se hace el sistema de Hunt, que es un sistema que se ocupa en muchos países, en la cual no hay un voto directo, sino por lista. Así como era antiguamente, cuando iban las listas y que la tú lista más votada, yo me voy desde Grecia 70. Hasta allá. Antes del 70, antes de que quemaran los registros electorales. Perfecto. A eso me refiero. En ese tiempo se votaba por un candidato y el candidato más votado de una lista arrastraba a los otros de su lista y podía lograr conocido el sistema de Hunt. Claro. Es el sistema de Hunt, que en definitiva se hace un tema de repartición. Yo voy en una lista, esa lista de una otra manera tiene, y los que van ganando en esa lista van quedando primero en una tabla, y yo puedo, un partido puede tener, o una coalición, o un pacto electoral puede tener dos elegidos, precisamente porque es arrastrado por la cantidad de votos que tiene. El sistema de Hunt se sigue manteniendo. Y se sigue manteniendo en el sentido, vuelvo a insistir, del sistema de democracia representativa. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Algunos dicen, es que ya no hay binominal. Y eso es un hecho. ¿Pero lo hace más representativo realmente en términos de voto directo el que tiene más votos gana? No. Y ahí es donde la gente tiene la confusión y dice, no, pero si terminó el sistema binominal. Exacto, sistema binominal. Ahora, naturalmente se van a dar colisiones. Esto, algunos decían que daba para los tres tercios históricos. No da para eso. No da. Algunos dicen, bueno, es que con la nueva ley electoral, precisamente, insisto, porque tiene que ver con un montón de leyes accesorias que todavía algunas están en discusión y otras más. El partido con más plata, hoy por hoy, tiene más chance en esta nueva escenario, estoy diciendo, nuevamente, tiene más chances que ganar que otro, porque tiene mayor capacidad para cubrir el distrito que va a optar, y porque de una otra manera, si bien es cierto, se va a permitir la creación de partidos más jóvenes. Por ejemplo, le pongo un ejemplo gráfico de la última elección. En la última elección, la Izquierda Cristiana perdió su calidad de partido. Perdió su calidad de partido porque no alcanzó más del 5% en términos de representación en las elecciones pasadas. Por tanto, ese partido ya no existe. Y de ahí nace la Izquierda Ciudadana como referente. Yeah. Porque básicamente la Izquierda Cristiana fue proscrito como partido por no alcanzar precisamente el porcentaje mínimo que se le pide a un partido para su existencia. Los sistemas electorales siempre son súper complejos. La mayoría de la gente ni siquiera lo entiende. Y básicamente porque esa es la idea también, obvio. Entonces la gente dice, bueno, yo voy a votar, el que se gana más votos, gana. No necesariamente así. Porque se van a dar los mismos vicios que en el binominal cuando alguien, por ejemplo, no sé, pues habían dos diputados por un distrito, el otro sacó más, sacó 600.000, por ejemplo, ya 60.000 votos. Y el tercero sacó 20.000 votos, obviamente, y el primero sacó 100.000, para poner un ejemplo. Pasa el primero y el tercero igual. Claro. El segundo, que sacó 60.000 votos, no va. ¿Por qué? Porque a través del sistema de Hunt, que así se llama, H-O-N-D-T, Hunt queda establecido por temas de lista, pasa de la misma forma. Y eso es lo que mucha gente hoy día está celebrando como final binominal, pero la verdad es un y así se dijo a principio, después se le cambió porque sonaba feo. Alguna gente dijo, no está cambiando nada, que era el sistema proporcional corregido. O sea, lo que sucedía con el binominal desde que el primero y el tercero podían ser elegidos y el segundo perder, va a seguir sucediendo entonces, según lo que dices tú. Porque eso es lo que entendí yo. Pareciera. Ahora, bueno, ya que en el binominal, el primero y el tercero podían ser elegidos y el segundo perder porque no doblaba al anterior. ¿En el sistema actual? Y en el sistema actual, con el que viene ahora, pasa lo mismo. Pasaría lo mismo. O sea, que puede ganar el primero y el tercero. Exactamente, y el segundo pueden ganar el primero y el tercero porque está repartido. Insisto, el sistema que ve el tema de la proporcionalidad tiene que ver con el sistema de Hunt, que es un sistema que se ocupa en varias partes en el mundo. Por ejemplo, en Argentina se ocupa. Lo que no se establece ahora, de facto, en que binominalmente esté establecido donde un partido... A ver, digamos las cosas como son. El sistema binominal, si privilegiaba un partido, era la UDI. Que tenía una sobrerepresentación parlamentaria, diciendo que era el partido más grande de Chile, porque básicamente su representación parlamentaria era ultimamente atrofiada. Tenía una cantidad de diputados, senadores, y eso lo hacía potente sin necesariamente desplegar una maquinaria completa, que fue obviamente algo que generó el propio Jaime Guzmán. Pero hoy día lo que va a haber es una concentración de partidos, coaliciones. De hecho, el sistema que ahora se está dando, y esto, insisto, porque lo hemos estado estudiando desde que estaba en la discusión hasta cuando ya salió de la Cámara, ya en el Senado, que tiene que ver con que lo que hace esto es darle poder a los partidos. Este sistema que se está firmando hoy día, darle mayor poder a los partidos y los partidos que hoy día ya están consagrados, en, tanto en un sector como en otro, se mantiene esa visión, entre comillas, binominal, porque les da más poder a ellos. Okay. O sea, pues, eso sería como la diferencia un poco, si hay que decir un avance, un cambio que eso pueda generar. Ya, ahora el asunto este... Es un poco enredado, voy a explicar algunas cosas. Mauricio Donoso dice, si entendí, opera como la elección de concejales, no es un tema de doblaje, sino de representación por porcentaje. Sí, más o menos funciona como el tema de los concejales, que hay voto directo, pero de una u otra manera se ve el término de proporcionalidad por las listas que van. Por eso lo que va a aumentar muchísimo son los pactos. Exacto. Y subpactos. Porque se supone que antes había más condiciones, por ejemplo, para legalizar un partido. Y tiene que tener representación entre regiones para poder ser, qué sé yo. Varios han hecho ese proceso. Por ejemplo, para ponerlo como ejemplo en el dibujo está el caso del PRO, que se fue legalizando poco a poco. Hay una lo que pasó en su momento termina también con Igualdad, que se fue legalizando poco a poco en distintas regiones, con distintos nombres, y después se fue agrupando como pacto para poder ser un partido de carácter nacional. Hoy día se supone que van a haber menos restricciones. Ojo, todavía se está viendo eso, porque aquí lo que se está celebrando es el tema del binominal, que es un hecho, pero el sistema electoral propiamente tal es un tema que está en discusión. Hay alrededor de 10 leyes que están en el Congreso y den por descontado que se vienen por lo menos 5 más a propósito de la situación política que se está viviendo después de revisar lo del Consejo Asesor Presidencial de la Comisión Engel y otras propuestas más que ya están dando vuelta, que tienen que ver cuál va a ser el mejor sistema electoral que vamos a tener según la crisis política también que estamos en ciernes. Pero se mantienen las mismas lógicas. Por eso, insisto, con este concepto de sistema proporcional corregido. Eso es básicamente lo que se hizo. El chavo binominal lo inventó Ricardo Lago, y usted, si quiere, se lo compra, cosa suya. ¿Termina el binominal? Sí. La pregunta es, ¿con esto hay más democracia? ¿Hay una democracia más participativa? No. No. ¿Contar de cuándo comienza a ponerse en rigor esta ley? ¿En las próximas elecciones o no han dicho? Ah, sí, se supone que en las próximas elecciones sí. Pues si está firmada ahora, la promulgación no varía mucho. Pero tenemos que esperar lo que pase con lo otro. Sí, es que a veces se firman y dicen ya esta ley entra en vigencia en 6 meses, en un año o en tal elección. Por eso te digo, en la próxima elección entra. Ya, por ejemplo, deberíamos tener la del alcalde. La del alcalde. Pero que no afecta mucho, el alcalde queda como igual. Va a quedar igual. Sí. Pero, insisto, queda un montón de otras leyes que están en discusión en estos momentos, algunas con más o menos trámite avanzado y otras no. A mí lo que me sorprende, uno, es la poca participación que hubo respecto al tema de esta ley de cambio binominal, porque esto fue un acuerdo de partidos. De hecho, el único partido, entre comillas, que incluso hubo una división, que estuvo en contra fue la UDI. La UDI, claro, sí. Y digo, hubo una división porque algunos se perdieron o quedaron más o menos entrapados en la negociación que tenían con el Ejecutivo. Pero la mayoría de los partidos lo terminó aceptando. Pregúntese por qué. Porque, de hecho, afecta a los nuevos partidos más que a los que ya están propiamente tal. Por eso hubieron algunos que negociaron más, como el caso de, Amplitud, estos nuevos partidos de decisiones de, entre comillas, la derecha, que no son tan derecha, o quieren demostrar que no son tan de derecha, pero en términos concretos lograron negociar porque le ofrecieron algo a la mayoría. Que lo fue la pelea que hubo entre, si se acuerda usted, Bianchi y Horvat. Claro. Bueno, ¿por qué pelearon? Porque Horvat votó a favor. Bianchi estaba negociando porque supuestamente tenían un pacto para generar precisamente un movimiento patagónico y todo lo demás. Horvat termina firmando porque le ofrecieron garantías para poder legalizar su partido. Y se lo ofreció el Ejecutivo. Son negociaciones que se dan en el este. Por eso Bianchi trató de traidor en un momento y casi se agarran a combo en el Congreso y todo lo demás. Después se andan disculpando, pero no iban a trabajar nunca más juntos porque era un hijo de... Y ahí, pero todo bien. Así como, no somos caballeros y todo lo demás, pero ojalá lo parta un rayo, bueno, le caiga al lado un volcán, pero acá somos caballeros y que le vaya bien. Sí, porque... Hoy día la opción que está va a ser que supuestamente todavía no está resuelto, va a haber más facilidades para la creación de nuevos partidos y algunos van a tener menos impedimento para hacerlo. Y eso tiene que ver con parte de la negociación. Pero en términos concretos, entre comillas, chao al binominal, raya en el agua. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que esto, si no hubiera habido todo el escándalo que hay hoy día, hubiera sido un logro. Hoy día se descubre de que esto es como, oye, mira, ¿sabes qué? Conseguimos medicina. Ahora te das cuenta que esto no alcanza a ser un parche curita en una hemorragia muy grande. Eso es un poco. Por eso las percepciones hoy día respecto a este chavo binominal son muy lentos y que tienen más un acento más oficialista para la gente que lo celebra, porque la verdad... nos ha avanzado mucho en lo que es la democracia participativa, que es lo que supuestamente todos quieren. La democracia se resuelve con más democracia y esos clichés que tenemos, pero que en la práctica siguen siendo tuteladas por los poderes que hoy día se ostentan. Exacto. Ahora, usted comprenderá que unos partidos que ejercen poder no lo van a querer perder así como así, por algo negociaron. Pero ahora hay mucha más gente mirando la letra chica. ¿Por qué? Porque después de todos los escándalos que han habido económicos y problemas políticos y de todo índole que se han venido generando este último tiempo, la gente no ya está aburrida con que le metan el dedo en la boca. Entonces empiezan a leer con más dedicación cualquier proyecto, cualquier cosa que quieran meterle. Entonces ellos también saben que eso está sucediendo. Entonces se tratan de hacer las cosas bien para ellos, pero que se note lo menos un poco. Claro. Y uno se, o sea, desde fuera del mundo, así como de la política institucionalizada, uno se pregunta si eso viene a cambiar algo en el diario vivir de la persona, de la ciudadanía. Y sobre todo, si viene a ayudar y aportar en que algo serio pueda notarse dentro de la organización, incluso de las elecciones y del el modo como se va fomentando la estructura democrática, porque hemos visto que estaban entramados y construidos sobre una realidad de falsedad, de arreglines y todo lo demás. Entonces, bueno, promulgar esto hoy ayuda a mejorar en algo eso, a corregir. Es como la pregunta que queda. ¿Será que esto va a ser un remedio, una panacea para lo que estamos viendo como ya una falsedad de una u otra manera, pero también lo que ha generado una desconfianza? ¿Esto será que va a apoyar en algo? ¿O es solamente celebración de oficina burocrática entre unos cuantos con corbata y al final a la vida de uno no le va a afectar en mucho? No sé, uno se hace esta pregunta, ¿no? Por eso yo decía, la gente está observando mal la letra chica, está viendo dónde puede haber una trampita en todo esto. Está más preocupada de aquello. Y si en el futuro voy a seguir o no voy a seguir participando de este circo, en el cual no, a la fuerza y hasta por leyes nos exigen y nos obligan de repente a participar. Entonces ahí está el problema de que por un lado los políticos que están insertos en toda esta situación, en esta majamama, están tratando de convencer a la población de que ellos son blancas palomas y de que todo eso quedó en el pasado, que ya ellos no van a hacer nunca más, se van a portar mal. Y se van a comer toda la comida aunque no les guste, y que se van a portar bien en el recreo, entonces y van a hacer bien las tareas, entonces pero nadie les cree. Si ese es el problema, nadie les cree, porque ya no es suficiente de que ellos digan lo que van a hacer o cómo lo van a hacer, tienen que demostrarlo. y demostrarlo en las prácticas. Y ese es el problema que tienen los políticos, porque la gente le exige que lo que sea hoy día, ahora, ya. Y ellos, bueno, tienen que tomarse su tiempo, porque no es llegar y decir de la noche a la mañana, ya, ahora me empiezo a portar bien, porque tienen toda una tradición de portarse mal, po. Claro. Una costumbre. Porque en el hoy que hoy, uno lo que espera, como urgente, así, como para poder mirar con mucho optimismo y esperanza esta realidad que se va descubriendo, que se va destapando, esa olla con tanta sorpresa, es decir, ya bueno, con esto veámoslo de manera positiva, de que ahora ya que sabemos que ha habido tantas irregularidades, ahora sí la cosa va a funcionar bien, porque ya el negocio, la empresa y la política no van a andar arreglando el mundo para sí, por el bien de uno que otra integrante de tal partido, de tal otro, de tal coalición y todo lo demás, para en realidad favorecer tal empresa, y así el negocio sigue. Uno espera que en realidad lo que vaya saliendo hoy día como leyes y todo puedan ayudar a eso, a clarificar y limitar lo más que se pueda el círculo, o sea, si hay que llamarlo círculo, o el circo de la corrupción a la que hemos estado asistiendo. Si pudiera mover, y ahí con determinación, con cosas claras y todo lo demás, uno diría, bueno, veamos, y tengamos claro la esperanza de que si algo nuevo puede salir, puede nacer. Y uno espera eso de la nueva, qué sé yo, nuevo rostro de la política, que con una quizá frescura un poco dentro del aporte que puedan hacer, puedan ayudar a que en realidad sea menos la mentira dentro de la maquinaria, y que se vea más verdad, más certeza, más sinceridad y más, sobre todo, servicio a la comunidad. Servicio a la persona. Eso es. El problema es que la desconfianza ha llegado a punto tal que en este momento la gente ya no les cree. Entonces cada vez se le hace más difícil al congresista poder convencer a la población de que ellos cambiaron, que ellos son buenos, que ellos ya no son los malos de antes. Pero la gente no les cree. Va a pasar mucho tiempo. Y ese es el problema, porque la desconfianza fue muy grande. La desilusión, la decepción fue tan grande de ver de que la gente en la que ellos creían, en la gente que ellos pusieron toda su confianza, a la gente que le pusieron el país en sus manos, los defraudó, les robó, los trató de imbéciles, los basurió. Entonces la gente, es obvio, de que eso no lo perdona así como así. Oye, hablando de cosas interesantes, los llevo a otro tema. Y esto a propósito de un, ¿cómo podríamos decirlo? No sé si es un golpe periodístico, porque tiene varios elementos. Lo voy a exponer en la mesa para que lo veamos. Esto que se llama Iquique Leaks. Tiene que ver con lo Iquique desclasificado. La filtración de un... No sé si ustedes tienen... No, Alfonso, yo sé que no. Pero hay grupos de WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp en los cuales la gente se pone... A mí me cargan, pero bueno. Se ponen para hablar distintas cosas, por así decirlo, por interno. Y bueno, se ha desclasificado más de 4.000 mensajes entre Seremi, director de servicios asesores al descubierto, conversaciones del grupo que exponen gestiones con el Ministerio del Interior y critica al alcalde Soria, al delegado presidencial, al gobernador Vila y al presidente del CORE, etcétera, etcétera, etcétera, que parece entre un grupo de viejas cahuineras y también de, porque tienen decisiones políticas, obviamente, coordinados y comandados por Fulvio Rossi. De hecho, el grupo WhatsApp se llama PS Recargado. Y a mí me llama la atención porque este medio regional ha publicado la mayoría, no todo obviamente, pero de los mensajes de WhatsApp que tenían entre ellos, que son bastante interesantes, que hablan de cosas, a quién hay que echar, a quién no, habló con la presidenta o no habló con la presidenta. Acá hay una que a mí me llama la atención muchísimo. cuando, por ejemplo, el chofer de Fulvio Rossi y otros militantes del Partido Socialista tratan a los indignados, viste una marcha en Iquique, como buenos tontos, con suerte habían 200, muy malas, para mí este buen es mentiroso, inflan como que da vergüenza la convocatoria, se pasaron, son puros hueones. Eso no son indignados, son ahueonados. Estoy leyendo parte de los mensajes que este con foto. Déjenlo, se desacreditan, somos solos, claramente la imaginan por sí sola, etcétera, etcétera. Varias cosas que tienen que ver también con temas de vivienda y han sido filtrados estos mensajes, que eran mensajes internos donde estaba este grupo. Alguien del grupo tuvo que haber sapiado y entregado los mensajes, obvio. Se le ha llamado esto Iquique Leaks, porque va desde el tráfico de influencia hasta decisiones que se toman ahí, insisto, por WhatsApp. Y están todos los... Subió el boyaldía.cl, lo pueden buscar ahí con Y. Estamos ahí leyendo los alcances. No, hasta el momento no ha aparecido Fulvio Rossi hablando. ¿Hablará esta vez? ¿Nuevamente complicado Fulvio Rossi? Sí, pero... Uh-huh. En verdad, yo no entiendo. Yo no tengo ninguna de esas WhatsApp, no tengo los Twitter, no tengo ni una de esas cosas. Porque no me interesa. Mejor. Pero... Hoy hacen una pregunta aquí para contestarla súper rápido, porque dice, ¿quién es el panelista con el acento extranjero? Es Alfonso. Yo con acento extranjero. Ah, no, me imagino que se refiere a Bolívar, Bolívar, párroco acá de Villa Francia y Robert Kennedy. Es que pregunta Marcia Román. Ya. El Alfonso está hablando como alemán. Claro. sin comentario. Wow. Hoy la hizo sutil, pero la hizo. Sí, la tiró así, mira. Pero... Mejor que Max. Pero bueno, mejor, sigamos. Prosigamos en esto. Síganlo, Max. El asunto está en que... No entiendo cómo, si ha pasado en más de una ocasión que todos estos WhatsApp, que estas cuestiones de Twitter, que pueden ser muy por interno, muy para callado, muy entre amigos, al final de una u otra forma los pueden recuperar y tirar a la publicidad y siguen utilizando este medio. O sea, es como la gente que al principio de la dictadura todavía no se descartaba de que los teléfonos podían estar intervenidos y hablaban por teléfono diciendo cosas que no correspondían y después tenían graves problemas porque eran escuchados. Ahora es lo mismo, utilizan el computador para o el teléfono o la payasa que tienen en las manos para mandar mensajes los cuales tarde o temprano salen a la luz y después andan poniendo, arrancando, andan escondiéndose porque pucha, me descubrieron lo que puse. Pero ¿para qué lo puso entonces? ¿Para qué escribió aquello? ¿Cuál es la razón? Es que en el subconsciente en verdad quieren que estas cosas se sepan para poder tener publicidad, para poder tener pantalla. No entiendo. O es pura estupidez humana. Porque no. O sea, cuídense un poquito por último. Sí, eso. Bueno, yo creo que tiene que ver con tantas cosas, eso de querer de una u otra manera también exponerse, aparentar, pero a la vez en eso aparece el descuido. Y al final sirve también como oportunidad de que la verdad vaya saliendo por canales que uno menos lo espera. Eso claro. Exacto. Así como de una u otra manera el espacio donde se van destapando experiencias que han sido muy dañinas para la sociedad, la política, por ejemplo, en ese sentido, haya sido un camino no tan oficial, ni por donde uno podía, no podía imaginar, pero sin embargo sirve de esa manera. Pero está también la poca prudencia y, bueno, la sabiduría de la vida que muchas veces a lo mejor no sabemos manejar cada día por tantas novedades, juguetes nuevas que a veces anima y, qué sé yo, llevan al, a que uno entre en una ventana que en realidad no va a poder salir de nuevo. ¿O será que le hacen el juego a la derecha? Ah, no sé. También puede tanta ser. Tanta gente que le hace el juego a la derecha acá en este país. Ah, entonces capaz que lo que hacen es eso, hacerle el juego a la derecha. Pero lo que dices tú es cierto, ¿eh? Porque de repente la tecnología se le escapa de las manos. Entonces, donde es tanta información que llega así tan rápido que no alcanzan a mentalizarla, por lo tanto, y se les escapa. Y no saben manejarla, no saben cómo en un momento dado frenarse. Uh-huh. Como decía, ¿cómo era? Había una santa que decía de que la imaginación era la loca de la casa. Entonces, de repente pasa eso, como que se descontrolan y no saben. Y empiezan a hablar creyendo como que están hablando en el confesionario. Y la verdad es que están hablando, gritando por la ventana hacia afuera. Uh-huh. Y eso es lo que no saben distinguir. Exactamente. Es lo que hemos estado viendo, porque es inconcebible de que alguien tire información cuando saben de que es muy probable de que esta información salga a luz. Claro. Y cuando de hablar mediado máquina se trata, no hay que creerle tanto a lo que está al otro lado de las pantallas, digamos. Porque no sabes si el caso es o no es la persona que tú estás comunicándote, por un lado. Y por otro lado, todo lo que tú estás escribiendo, todo lo que tú estás diciendo está quedando guardado en algún lado. Así es. Y nos falta el computín que, mira, moviendo esto, apretando acá y corriendo aquello, puedo tener toda la información de este que lo tenía para callado. Exactamente. Y lo saca a luz. Eso es. Entonces, pero sabiendo todo aquello, porque el que maneja todo ese tipo de tecnología sabe. Claro. Yo que no la manejo, me doy cuenta y con mayor razón ellos. Pero no, vuelven a caer en el mismo error constantemente. Sí. Y así vemos a distintos políticos que de repente, le encontraron el raspado de olla, le encontraron los 100 últimos metros y le encontraron esto del Fulvio Rossi. Entonces, ¿cómo no se dan cuenta? Claro, o incluso dentro de la familia se observa que con esa, porque tiene que ver con algo de comunicación, cómo se comunica hoy. Sí. La familia, qué sé yo, se pretende que el niño está en segundo piso y preguntándole por WhatsApp, al final no está ni en la casa, está a 10 kilómetros de la casa. Claro, no, estoy acá en la casa, se arrancó por la ventana y está respondiendo por el mismo teléfono. Estoy en la casa, estoy viendo el programa. Y la mamá está convencida que está arriba. Sí, súper convencidísima. Y se va a enterar porque ha habido un accidente y un niño de tantos años. Es mi hijo, pero si me decía que estaba aquí. Entonces, ¿de qué manera la comunicación hoy día está siendo humanizada y está siendo humana en realidad? ¿Sí? El cara a cara, mirándose a los ojos, parece ser siempre lo mejor. Porque claro, ahí tú sí crees que lo que escuchaste, lo que viste, los gestos y todo lo demás, tiene la validez y la autenticidad de lo que es. Hay más profundidad en la relación. Esa, Cuando uno ve, no sé, pues de repente en un restaurante, en la micro, en la calle, y todo el mundo anda con sus maquinitas mandando y recibiendo mensajes, y se está perdiendo toda la esencia que le rodea en ese momento, toda esa naturaleza que le rodea. Entonces, eso es lo que, yo no sé, no se dan cuenta. Por ser de repente, claro, Santiago es una ciudad muy terrible, mucha gente, mucha movilización, muchas cuestiones, pero hay lugares bonitos donde uno puede ir, caminar, un parque, una plaza, y sentarse, y están todos ahí con sus maquinitas y no están observando que, no sé, pues, el paisaje, los jardines, ¿no? No les interesa eso, solamente la maquinita y estar mandando y recibiendo. Entonces no viven la esencia del momento. Exactamente. Y se instrumentaliza más las relaciones también, ¿no? Y claro. Entonces se pierde los, no sé, lo rico que es el escuchar una voz, el contemplar, y eso que te lleva a meditar, a reflexionar, más allá de la inmediatez. Claro. Me parece que eso es. Y al final, la tentación en todo esto es que uno termine en la superficialidad. Exacto. Pero no es por condenar que sea mal el adelanto comunicacional, pero sino cómo se ocupa. Claro, ese es el asunto, porque es importante y necesaria la tecnología en muchas cosas. Pero que uno, o sea, la tecnología esté al servicio de uno y no uno al servicio de la tecnología. Uh-huh. Antonio. ¿Qué personaje de qué? Ya. No, contarle un poco, estoy leyendo el Twitter del senador Fulvio Rossi. Ya. Llamémoslo. Ya, po. Ya, po, vamos a llamarlo. Llámalo. Dice, asaltaron a una periodista para robarle su celular. Parte de las excusas que tiene, dando crédito también a que los mensajes son reales. Dice, asaltar a una periodista para robarle su celular y publicar conversaciones privadas. ¿Quién es el mafioso, señor Gutiérrez? Haciendo referencia a Gutiérrez, sí. que la mano viene por ahí. Hace una semana asaltaron a una colaboradora, le robaron celular y ahora se publican sus conversaciones privadas. Lo grave no es el contenido de un chat privado. Estoy leyendo el Twitter oficial de Fulvio Rossi. Lo grave es que asaltaron a una persona para robarle celular. Consta en Carabinero. Esto según el senador Fulvio Rossi, a propósito que está siendo cuestionado por estos mensajes que se han filtrado a la prensa y que hablan de un manejo de este grupo que se llama PS Recargado, en el cual incluso varios revelan ahí, como lo está poniendo Marcia Román, que los cargos no fueron por currículum ni nada por el estilo, sino, leo textual, complementariamente de acuerdo, compañero, definitivamente son muy pocos los que se han ocupado de fortalecer y defender la imagen, obra pública del senador. Recordar que gracias a ambos, cada uno de nosotros estamos en nuestros cargos. Dice uno de los mensajes, que se llama Luis Guzmán, uno de los que está ahí en este WhatsApp. Cada uno de nosotros estamos en nuestro cargo, o se creen técnicos o es por su currículum. Insistir en que el compromiso con ambos se demuestra con trabajo, en terreno, con la gente. Reitero la necesidad de planificar las actividades para la semana del 23 al 30 de abril. Gracias a Geo Rego, Pipo, Jadiel Zaine y Julio Barros por el apoyo con las pinturas y útiles respectivos. Parte de lo que se está viviendo, insisto, a raíz de esta filtración que se le ha denominado Iquique Leaks. Raro. Así entre es. Los mails, los WhatsApp, esto va a terminar mal. Ahí va. Van a tener que empezar a andar con Viper nomás. Este es como el Alfonso que anda todavía con Viper ahí. Uno le puede mandar mensaes y los lee al otro día. Sí. Sí, que llegan. Es más seguro. Es claro. Altura. Sí, de todas maneras. Es mucho más seguro. Además que muchos se pierden, entonces mejor todavía que se pierdan. Nadie lo se va llena, a encontrar. Se llena la, ¿cómo es? Se llama la capacidad de recibir mensajes y ya no te llega. Claro. Entonces todos esos mensajes te pierden y nadie lo puede leer, nadie lo puede rescatar. Bien, no, si por ahí va la cosa. Ve, hay que volver a lo antiguo, mejor. Sí. Con señales de humo. Viene un viento, se acabó y nadie puede dejar registrado la huella, no hay rastro. Las huellas de humo. Sí, excelente. Llovió y se acabó. Claro. Se confunde el humo con la ceniza del volcán y ya está. Pasó. Así no, nomás. Sí, sí es lo mejor. Pero no, eso sí. De estar guardando, y hay gente que guarda y guarda y guarda. Yo no sé, ¿por qué no los borra? No, pues para archivar. Ya, pero archívelo en un, no sé, pues en un disco duro, en un lugar seguro en su casa y no en el computador. ¿Qué se le puede perder? No, yo creo que el asunto va en qué comunicamos, nada más. Sí, yo creo que también que en el fondo tienen ganas de que estas cosas se abran, se sepan para poder tener esa publicidad y tener el pretexto para que sean entrevistados en la televisión. Oh, sí, aquello que le dijeron, y tirarle barro al de al lado y todo. Sí, yo creo que por ahí va la cosa. No es tan limpio, no es así como que, oh, pobre de mí, he perdido el celular, me han robado mi información. No, en el fondo la entregan. Dejan las cosas en tal forma de que puedan ser descubiertos. Todo es posible, ¿no? Uno puede pensar lo que quiera ahora, porque con toda la desconfianza que hay, piensa mal y acertarás. Entonces, no hay problema. Antiguamente no, uno se cuidaba más porque uno decía, uno creía en los políticos, en algunos por lo menos. En alguna época. Debe haber todavía alguno bueno, yo creo. Obvio, puede que haya alguno bueno, como decía Lot con el ángel cuando en Sodoma y Gomorra. Puede que haya alguno bueno, pero si hay uno bueno, igual nomás hay que eliminarlo a todos, dijo el ángel. Debe haber uno salvable por ahí, entonces. Lo mejor. Porque algo así es la cosa, ¿no es cierto? Si habían 10, viene el ángel y dice, no, igual. Todos. Y si hay uno, no, todos. Ahora pasa lo mismo que en el Congreso. Habrá que construir una, ¿cómo es? Un arco. El arca de Noé. El arca, claro. A ver si se salva uno. Ah. De la tormenta. El diluvio. El diluvio que viene. La limpieza institucional. Oye, viendo, insisto, con hay noticias. Bueno, esto ocurre, el PS recargado y está más recargado ahora, porque salió hablando hace un rato, se autoproclamó anoche, insisto, recién los cómputos los van a dar hoy día a las 7 de la tarde, pero salió hablando de dándose por ganadora, según la información que ellos tienen, Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, para la presidencia del PS. Insisto, esto también es un sistema un poco complejo probablemente para la gente, porque no tiene que ir con votación directa, sino que se van eligiendo los cargos de representatividad en el Comité Central. Y ahí se establece lo que va a generar, porque eso ya se sabe, si bien, ¿cómo se llama? Isabel Allende ganó en términos de votos, participaron cerca de 25.000 personas, por lo menos lo está ascendido la información que se tiene. Distinto es en el Comité Central, donde precisamente van ganando delegados proporcionalmente a lo largo de Chile, van ocupando esos cargos y va a quedar más o menos 50-50, o en una de esas puede ganar en esa área Camilo Scaloni. Uh-huh. Ahora, ¿qué se juega dentro del PS? La verdad, no mucho. Tienen que ver con estilos y tienen que ver también con posiciones. Camilo Scaloni ha sido crítico a cómo se ha manejado la situación respecto a la moneda y logra instalar, asesorados también comunicacionalmente por la gente de Enrique Correa. De hecho, Isabel Allende es la carta presidencial de Enrique Correa, dueño de Imaginación, esta empresa de lobby, de una u otra manera lo que se está planteando acá es una defensa, y yo creo que plantearon bien comunicacionalmente desde el grupo de Isabel Allende, instalaron bastante bien la dicotomía entre apoyar a Isabel Allende y apoyar a Bachelet. ¿Por qué no le estáis diciendo esto a la gente? Que un poco a quienes se trataba de dirigir, como viejo zorro que es Camilo Scaloni, que se dirigía y confiaba más en su maquinaria partidaria, porque se trataba de dirigir a la gente común y corriente, a la gente que ve esto con cierto recelo. Aunque, la verdad, digámoslo, la gente tampoco le cree mucho a Camilo Scaloni. Y que trataba de una u otra manera de sintetizar ese aire, diciendo que la gente no está de acuerdo con esta forma como ha manejado el gobierno, que hay que ser duro, que caiga quien caiga, que hay que cortarle la cabeza, se le corta. Y la posición de Isabel Allende, por tanto, dentro de la militancia quedó como votar por Isabel Allende es votar por Michelle Bachelet. Porque Camilo Scaloni está criticando públicamente a Michelle Bachelet, entonces respaldar yo creo que fue una buena jugada estratégica. Bueno, no por nada ganan unos sueldos millonarios o asesores de la empresa de Enrique Correa. No todos, pero los jefes ganarán eso, supongo. Y en ese contexto, Isabel Allende gana las elecciones del Partido Socialista, por lo menos en términos, insisto, nominal, en términos de voto. Vamos a ver ahora, y eso se puede demorar varios días, ojo, cómo va a quedar constituido el Comité Central del Partido Socialista, que dicho sea de paso, es el partido de gobierno, si no es tan simple. Eso es. Pero en estos momentos Isabel Allende, que salvo el apellido, mucho de Allende no tiene, que las cosas como son, pasaría a presidir el Partido Socialista de Chile. ¿Y esto le daría posibilidades para ser precandidata para la presidencia de las próximas elecciones? Porque para allá van los tiros de ella sector que la apoya. El año pasado anunciamos de que Isabel Allende va de candidata a presidencial apoyada por Enrique Correa. De hecho, que están trabajando eso hace bastante rato. Claro, iría para la pre... ¿cómo se llama? Claro, ella viene de la presidencia del Senado. De una otra manera, lo que habíamos planteado el año pasado era de que Isabel Allende iba a buscar un lugar donde se tener cierta figuración sin mayores contratiempos, porque es una de las cartas presidenciales movidas principalmente por Enrique Correa. Recordemos que a cargo de la SECOM está el hijo de Enrique Correa en La Moneda, en estos momentos, que es el Carlos Correa Bau, y Isabel Allende es la protegida, dice, es la carta que tiene, si bien es bastante transversal Enrique Correa en términos de manejo político, entre ellos también ha padrinado al chico Peñailillo, que tuvo su reunión con Otones, se acordarán ustedes. Pero Isabel Allende es una carta y hay una afiliación ahí. Y de hecho, en lo que tiene que ver con el gabinete y toda la proyección política de Isabel Allende, que algunos dicen que no es muy brillante, pero tiene un buen equipo de asesor, comandados por el propio Enrique Correa. Recordemos que él es muy cercano a la familia de Isabel Allende. Muy cercano. De hecho, él es, aunque usted no lo crea, este que asesora al grupo pinochetista y todo el tema. Es parte del directorio de la Fundación Salvador Allende. Ah, sí. Porque la financia, obvio. Ah, sí, pues sino Gil. Pero la carta presidencial, como insisto, lo decíamos el año pasado, de hecho ya se está hablando. Ayer estaban hablándose de si Isabel Allende iba a ser la carta presidencial que iba a tener el Partido Socialista y todo. Obviamente esto le da un buen trampolín y nuevamente tenemos ahí en las sombras moviéndose a Enrique Guatón Correa. Andrade dice que apoya esta precandidatura porque... De hecho dijo que no, ayer en la entrevista. Pero si ayer dijo de que... Dijo que era muy temprano para ver, que, claro que le parece bien Isabel Allende, porque ojo, Osvaldo Andrade es de la línea de Escalona. De Escalona. Pero él dice que sería muy interesante que una persona del Partido Socialista llegase nuevamente a la presidencia. Y una mujer no sería mal visto. Más o menos eso es lo que planteó. O sea que, claro, para él posiblemente lo ideal sería que fuera Escalona de candidato, pero si va la Isabel, para él no sería ningún problema de apoyarla. ¿Será entonces que se puede decir que acá, ahí pregunto yo, se juegan dos cosas importantes, si entiendo bien? Una es un poco ir de una u otra manera echándole una manito a la presidenta en lo que está viviendo como crisis dentro de su administración, y luego como una manera de promover una figura desde el mismo partido de ella para la presidencia en las próximas elecciones. Sería eso, porque yo me preguntaba así de lejos, antes de tener estos elementos que ustedes acaban de poner aquí en la mesa. Entonces, claro, me preguntaba, con estas elecciones en el Partido Socialista, ¿qué se juega a nivel nacional? ¿Qué tiene que ver con lo urgente que es? Por último, no sé, volver a recentrar las cosas dentro del gobierno, lo que vaya quedando del mandato, para que en realidad algo firme pueda, algo consistente, si lo hay, pueda surgir. Entonces yo me hacía esa pregunta, pero veo que sí hay elementos que importantes de ser el partido del gobierno. Uh-huh. Partido oficialista, o sea, de la presidenta del Partido Socialista. Exacto. Y luego la misma línea un poco de la simpatía que ha ido manifestando Isabel Allende, uh-huh, como con la presidenta, como para decir, bueno, cuidemos lo nuestro, digamos. Sí. Sí. Han sido relativamente siempre cercanas, uh-huh, sí, tema familiar y todo lo demás. De hecho, recuerden que ella asume en su momento terminado la presidencia y está presidenta mujer y presidenta del Senado en su momento terminado, las dos más altos cargos del país, y se vio como un hecho simbólico, la hija del general Bachelet con la hija de Salvador Allende, teniendo la más alta magistratura del país. Ahora, ese es el análisis de una otra manera más nostálgico o que uno puede trabajar en términos publicitarios. Pero en términos prácticos, en términos políticos, no pueden estar más alejadas de la línea de Salvador Allende. Mm. De hecho, para poner datos así, por ejemplo, del caso de Isabel Allende Bussi, no Isabel Allende, la escritora. Uh-huh. Isabel Allende, bueno, pro empresa, pro empleo, de hecho fue una de las que estuvo y que dio el vamos precisamente a Agrosuper, por ejemplo, para recordar. Después decía no, que no había cumplido todo y por eso ya se puso en contra. No, cacho que la cosa estaba grave. De hecho fue afunada cuando llegó hasta la zona de Felirina, después cuando llegó con todos los parlamentarios para decir sí, hay que sacar a Agrosuper y hay que ver mejores formas. La reunión, ¿se acuerdan de esa imagen que impactó a muchísimo la gente del empresariado grande chileno con la foto de Allende detrás? Está Isabel Allende que lo recibe junto a Osvaldo Andrade. La foto aparece. Sí, de hecho, taca la foto. La tengo todavía acá. La tengo de ¿cómo se llama? De protector de pantalla. Se eliminan todos los antivirus con eso. En la sede del Partido Socialista. En la sede del Partido Socialista, en el salón donde está Isabel Allende precisamente recibiendo al empresariado que... irónicamente, varios de esos estuvo precisamente en el derrocamiento de su padre. Pero son otros tiempos, hay que renovarse y un montón. O sea, partamos desde la premisa, muchos decían a quién elegir entre Camilo Escalona, que tiene 6 veces ha presidido el Partido Socialista, que tiene una forma un poco media molesta para mucha gente porque tiene que ver con la vieja política, por así decirlo, como se ha denominado hoy día, esta falsa dicotomía entre los jóvenes y los dentro de la nueva mayoría. Eso por un lado. Y por otro lado tiene que ver con esta forma pragmática de Camilo Escalona de hacer política, muy pragmático. Cosa que no ha sido muy bien decorativa. De hecho, es uno de los grandes artífices de los acuerdos, de el gran artífice de la política de unidad nacional, etcétera, etcétera. Y, por su parte, Isabel Allende plantea ni siquiera una tercera vía. Es bien pro mercado Isabel Allende. Bueno, ella declara sin ningún tapujo de que Venezuela es una dictadura, por ejemplo, compañeritos. Que fue hace muy poco, de hecho, a propósito de la visita de las esposas de algunos que están detenidos hoy día en Venezuela. Pero, bueno, uno dirá, estamos hablando del Partido Socialista, igual, estamos hablando del Partido Socialista que hace harto años viene del tiempo de final de los 80 con los renovados y después se fueron renovando a niveles ya extremos. Pero es parte, insisto, de lo relevante que va a ser, cuál va a ser la línea que va a seguir Michelle Bachelet para adelante. Por eso supe... A ver, este espacio, muchos dirán, nos dedicamos solamente a criticar. La verdad es que sí. Pero a precisar informaciones. Por ejemplo, si criticamos el tema del binominal, lo que estamos haciendo básicamente es precisarlo. Pues si usted me va a tirar una consigna, yo... La idea es discutir lo que hay de fondo. Pues me dice alguien... Dentro del Partido Socialista ganó Isabel Allende, sí, pero que el sistema que tiene de votación y de elecciones el Partido Socialista tiene que ver con la elección de los delegados que constituyen en su momento el Comité Central. Y ahí se establece precisamente quién conduce el Partido Socialista. No es de votación directa, no es la presidenta manda y punto. No, acá hay un Comité Central y se establece de ahí. Si las fuerzas son adversas en el Comité Central, la verdad es muy poco lo que puede presidir. Y así funcionan de una u otra manera dentro de lo que hay. Pero más allá de eso, hoy día lo que hay es una especie de cansancio. Porque lo que haya visto... Por ejemplo, hacemos una comisión pro transparencia, pro probidad, contra la corrupción, el tráfico de influencia y todo el tema. ¿Y qué pasa cuando la comisión entrega la documentación? ¿Se publicó? No, se la entregó a la presidenta y ella la está evaluando y después la va a informar en una cadena nacional, después de varios días. Tal vez. Tú decías, es una mala broma, como una comisión de transparencia entrega un documento y días después vamos a ver qué decimos o no en una cadena nacional. Me estáis hueveando. Así, las cosas no cambian, la receta sigue siendo exactamente la misma. El viernes cuando se supo y todo lo más, que me acuerdo que justamente en el programa, tú dijiste ya una vez que la firmen, se va a, una vez que la reciba, la vamos a subir en la página para que la podamos discutir. Yo te dije, no, no la vamos a ver hasta cuando ella tome la... Porque ella dijo, voy a estudiar aquello. No dijo, vamos a estudiar, vamos a compartir, sino que dijo, voy a estudiar. Porque es un consejo asesor presidencial, po, ¿sí? Alfonso. Espérate, voy a estudiar esto y luego voy a, mediante una cadena nacional, a dar cuenta de cuál es mi percepción. Uh-huh. Y eso es todo. Por lo tanto, quedaba claro de que ya no lo iba a dar a conocer. Ahora, lo lógico era justamente que lo hubiesen subido inmediatamente, cosa de que cuando ella hable la cadena nacional y dé sus puntos de vista, la gente haya leído aquel documento y también tenga sus puntos de vista frente a él y poder decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero acá es una imposición en la cual ella va a entregar su veredicto y bueno, si le gusta bueno y si no mala suerte, porque ya está hecho. Uno queda con la duda si es que encontró que hay cosas que recortar y que tomará tiempo. Claro. Para poder, o sea, si van a hacer alguna precisión sobre el asunto o van a hacer alguna corrección. No, ella es la que lo va a tomar y va a hacer las correcciones que crea correspondiente. Y el resto de la gente tenemos que aceptar ahí cabizbajo, callado. Precisamente lo que hoy, esto es un consejo asesor presidencial. Eso. El tema tiene que ver con el gesto. No, sí, me parece que lo que corresponde al Consejo de Asesor Presidencial, entre que la presidenta evaluará y todo el tema. Pero los tiempos que estamos viviendo, precisamente que se destacan los gestos y se sigue funcionando exactamente igual, con un montón de gente groupie que de una u otra manera alguien se cayó, y eso estaba todo calculado porque era precisamente y hay que alabar y aplaudamos todos porque esto tiene que ver con un cambio, porque, se cayó. No, es que es para estar más cercano a la gente. Y entran a justificar cualquier cosa con tal de este porque empiezan a funcionar como hincha. Uno esperaba un gesto de cómo poder decirlo, de transparencia. Claro. Es decir, mira, la ciudadanía tiene, entendiendo las palabras que se ocupan, la ciudadanía tiene a disposición esto y es precisamente lo que vamos a trabajar. Es más, vamos a generar discusiones respecto a esto. No, vuelve exactamente la misma vieja política de las cuatro paredes, establecer de lo que va a ser correcto y que nos conviene a nosotros o no. Si están de acuerdo los partidos, si están de acuerdo los empresarios, si están de acuerdo lo hacemos. Claro. Y ese tipo de cosas las que, de una u otra manera, tienen esta crisis. Y hay gente que no se da por aludida. Ahora, difícilmente se va a dar por aludida cuando la verdad están puestos de privilegio. O sea, al final, el que tenía aplaudiendo en la plaza al carrito, que pasa el que ganó la gradería y el que está en la platea. Porque el resto sigue su vida tratando de sobrevivir. Claro. Se hace un distanciamiento tal en el cual los que están en el poder se creen con la autoridad absoluta de poder determinar qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué les conviene, qué no les conviene, qué es lo bueno o lo malo para el pueblo. Porque ellos están allá arriba, por lo tanto, ellos son los iluminados, los hijos de Dios, los cuales pueden en un momento dado decidir por los demás. Pero no les toman el parecer. ¿Por qué? Porque, se son una manga ignorante. ¿Qué vamos a estarle preguntando a ellos? Nosotros somos los grandes cerebros que podemos decidir y determinar por ellos. Y ahí está el error, porque la gente ya está aburrida y cansada de aquello. Porque la gente quiere participar, la gente quiere dar a conocer sus puntos de vista porque los tiene. Porque la gente es la que está sufriendo en la consultorio, está sufriendo con los inviernos en esas casas que se llueven, está sufriendo con el problema de la locomoción, que hay que adivinar cuál es la puerta que se va a abrir del bus para poderse bajar, porque no todas las puertas se abren, si los timbres están buenos o no están buenos los buses, si el bus te va a parar o dicen tránsito y pasó de largo y te dejó tirado. Todas esas cosas son las que está sufriendo la gente en este momento, y muchas, muchas cosas más con la educación. Y que lo que pasa es de que no, ellos deciden y ellos determinan qué es lo que le conviene o qué es lo que le gusta a la gente. Y ahí está el problema. La gente se aburrió, la gente se cansó. Claro. Y eso se está demostrando en la marcha del jueves pasado. Más de 100.000 personas en la calle. Y ese es el primer paso. ¿Qué va a pasar para el primero? Esta semana. Sí, pero insisto, la misma análisis que hicimos el viernes post-marcha, es una marcha multitudinaria. Es una marcha que tuvo réplica en todo el país. Fue una marcha que se acota un día. De hecho, ese día, por ejemplo, durante la marcha se estaban haciendo varias cosas. Por ejemplo, el Comité Político de la Moneda, de la presidenta, estaba en la CPC. Ese día, de una otra manera, estaba Michelle Bachelet en la zona de localidad de Marga Marga, en la quinta región, inaugurando una prefectura. Alteró probablemente quizá el tema del alza del Transantiago, que podría haber sido bencina para un tema y que todavía está en discusión de si se va a hacer o no. Pero otro día viernes estaba todo bien. Por tanto, eso genera de que el realismo político en el tema de, como está acostumbrada esta clase política, no va a ser problema hasta dos meses más. Probablemente la 1 de mayo y en dos meses más viene la otra fecha de la marcha a la Confech. Y se espacia por tiempo. Ahora, creo yo que eso va a cambiar. Creo yo que lo que va a empezar a ocurrir es poco a poco levantarse una efervescencia. Va a venir, obviamente, por sectores probablemente no universitarios en primera instancia, por una razón súper sencilla, porque ahí se juegan más cuotas, más discusiones. En general, la gente que logra siempre correr un poco más el cerco es la gente que tiene poco que perder. Y en ese contexto, podemos tener un año de movilización, un año de muchas tomas. Está en medio todavía la reforma laboral, que como algunos dirigentes sindicales decían, ¿por qué todavía estamos con palos de advertencia? Si dice llanamente, no nos han pescado. Bueno, es un tema que va a tener que ir viéndose y evolucionando. Pero, insisto, la presión que puede hacer la calle tiene que ver con la presión de personas de verdad. O sea, el temor de una clase frente a otra es cuando la verdad ya no la puede controlar. Eso es historia universal. No estoy diciendo nada nuevo bajo una visión amplia de la historia y que siempre ha funcionado así. Hasta en, qué sé yo, en el feudalismo funcionó bajo la presión de los pequeños burgos hasta, bueno, detonar en su momento terminado lo que fue la Revolución Francesa, y después también una restauración y un proceso más conservador de uno que tenía discursos revolucionarios, una especie de nuevo PS, en el caso de Napoleón Bonaparte, que termina a lo más monárquico autoproclamándose emperador. Estas cosas no son nuevas en la historia, son pestañeos nomás. Pero quizás la diferencia hoy es que antes la visión más global tenía que ver precisamente con estas conquistas y con estas cruces. Hoy día la instantaneidad de lo global cambia el escenario. Estamos enfrentados a un escenario que no conocemos muy bien. Nadie puede decir, mira, mañana va a ocurrir esto y te lo aseguro completamente porque la instantaneidad con la que ocurren las cosas y el alcance global que tienen estas lo hace muy distinto. Y eso, una clase que no se había enfrentado a eso, independientemente que es la propulsora de esta globalidad y este imperialismo. Recordemos que el tema del concepto de aldea global viene precisamente desde el triunfo del capitalismo por sobre lo otro, que se llama aldea global en los primeros años de los 90. Y ahí vamos a empezar a ver qué es lo que ocurre. Hoy día hay un poder que la verdad no se siente tan afectado y la verdad, en uno de los mayores escándalos políticos del último tiempo, ha logrado de una u otra manera sortear bien. De hecho, el problema es la pelea interna que tienen. Eso es lo que es más grave para ellos. Por ejemplo, yo estoy leyendo ahora el Twitter del senador del diputado Hugo Gutiérrez, en donde él pone parte de los WhatsApp donde había una especie de conspiración para cagárselo. Y les leo acá un parte de la cosa. Dice, y pensar que algunos medios se prestaron para instalar el mensaje que Rossi whatsappeaba con Callasaya, Comité Central del PS, maltratarme. ¿Qué decía este mensaje? Creo que el calificativo de matón y asociar sus prácticas a las de la CNI está bien. Ayer hablé con Andrade y va a volver a hablar con el PC, pero me dijo que teníamos que darle, especialmente con lo del Arce. No se la pueden llevar pelada, me dijo el compañero presidente, que sea una buena semana, nosotros estamos en la calle, tenemos que transmitir el mensaje a la gente, ahí está. Muy bien, hay que instalar a fuego dos conceptos, matón, prácticas propias de la CNI, servil de Soria y monigote de Soria. Esto es la conversación que tienen los PS respecto a Hugo Gutiérrez. Con esos conceptos, hacerlos repetitivos en el diario, vivir político y contacto con la gente. Eso sugiero. Mira tú. Esto es súper habitual en términos políticos. Cuando se preocupan lo que no es habitual es que sea totalmente público. Abierto. Ahora, hay una discusión, insisto, porque esto tiene que ver, ojo, sea como sea el WhatsApp, hay un medio que lo consigna. Pero el WhatsApp básicamente tiene que ver con un aparato personal de alguien. Entonces, igual ahí también está rayando el delito. Claro que sí. Obvio. Claro que ya. Sí. Es como cuando antiguamente una carta la abría una persona que no correspondía y la leía. Más claro, o menos así. Claro. Ahora, ahí se genera toda una discusión técnica, porque al estar en la red, me refiero a ocupar internet, que es lo menos seguro, sépalo de antemano. Claro, hay un cuando más encima son WhatsApp grupales, donde la filtración puede ser de cualquiera. Sí, cualquier se puede y no colgar. Se va a saber quién fue. Y probablemente no se va a saber quién fue. Es un riesgo mayor, porque tú no puedes decir, sí... Como dice el caso de Fulvio Rossi, robaron un celular y sacaron ahí. Tienes que probar que efectivamente sacaron el celular, que esas personas lo robaron y que de ahí sacaron la información. Sí, porque el problema está en que tú puedes decir muchas cosas, pero de ahí a comprobarlo y fehacientemente que fue así y que no fue otra persona que siendo del grupo interno haya sacado la información y la haya transparentado. O sea, también puede ser. La filtración puede venir de cualquier parte. Claro. A mí me parece que con el tono de ese mensaje que acaba de leer Antonio, que, pucha, si están ahí representando un poco, según dicen, los simpatizantes de su grupo, partido político y todo, pasar como a estar en pelea chica entre sí es penoso. Es penoso, que me parece a mí que el interés grande que tiene que preocuparles es cómo desde ese espacio donde están instalados puedan ayudar a resolver problemas serios de la gran mayoría de su gente. Me parece que eso es. Pero eso de ir haciéndose la pelea entre sí es como una canallada un poco. La pelea chica allí de no sé, de estos grupitos en la calle, de los de la calle tal, de los del pasaje no sé qué, y que de repente cuando chicos agarraban a piedrazo y se enojaban y peleaban y pues estarían todos juntos a tomar helado a la plaza, es más o menos lo mismo que hacen ellos. Un día se agarran entre ellos ya públicamente, pero después están todos juntitos ahí en su cafecito ese de 5 estrellas que tienen en el Congreso, tomándose su buen café importado, porque no anda a tomar cualquier café, no anda a tomar el café en lata, pues no. Como si nada. Y como si nada, porque... Y bueno, comiéndose su pastelito. Y va ahí con lo que comenzábamos cuando hablábamos de eso, ese lujo para verse mejor que otro y todo lo demás. Entonces buscar todo medio de incluso destruir a alguien para que uno aparezca. Porque dice ahí, nosotros con la gente en la calle y todo lo demás, y dejando mal a otro por ahí. Claro. Es una locura. De hecho, hay gente, por ejemplo, estoy leyendo acá un Twitter, a propósito de lo que estábamos discutiendo hace un rato, que dicen, por ejemplo, con el chao binominal, uno de los perjudicados es Fulvio Rossi. Gracias a este sistema de mierda, es senador, sacó la tercera mayoría. Con el nuevo sistema, también saldría. Sacaría la tercera mayoría y podría salir igual. Exactamente. Claro. Entonces, la idea... De hecho, nosotros hicimos una simulación, me acuerdo, en el verano, con los datos entregados, agradecemos ahí a una cinta política, de gente que hubiera salido, por ejemplo, acá en la región metropolitana, Golbor, por ejemplo. Mm. Con el sistema actual, ¿qué quedó? Sí, varios de los que perdieron hubieran ganado precisamente por eso. De hecho... No es la panacea. Bueno, probablemente lo van a descubrir varios cuando estén y van a decir, oye, podríamos hacer una cuestión para cambiarla. Claro, cuando esté en práctica y se van a dar cuenta de que en la misma torta con las mismas moscas y van a decir, ah, ya, cambiémoslo de nuevo. Porque nos hemos dado cuenta que nos equivocamos y que lo que había que hacer era esto otro. De ahí pasarán unos 5, 10 años... hasta que lo cambien y van a volver a... porque así se hace esa... las cosas han pasado aquí durante estos 25 años más o menos en esa onda. Vamos a cambiar esta ley porque no... Ah, después no, es que la ley quedó mala, la vamos a hacer de nuevo. Ahora la vamos a arreglar. Todo cambio de ley tiene que ver por si puede cambiar en algo la realidad de la gente, digo yo. Y la desde, realidad de ellos mismos. Exacto, y desde ahí mismo tiene su consistencia y se puede justificar y prever. Pero si se inventa de manera, qué sé yo, burocrático, o sea, se espera menos de que afecte un poco el cambio verdaderamente que tiene que hacerse. Y porque en realidad, si, no sé, la política... Decían los filósofos antiguos, era una de las maneras mejor de servir al pueblo, digamos. Si se ha ido desmoronando, es porque ha funcionado muchas veces desde un segundo piso, sin tener pie en la tierra, en el polo. Entonces, eso me parece que es de ahí es que empezar a evaluar un poco todo tipo de reformas y cambios que uno incluso puede hacer en su misma vida personal. ¿En qué afecta eso en realidad el común, el diario vivir y la realidad misma a la que a mí me encarga el servicio? Pero ponte en el siguiente caso. Tú tienes un puesto de representación pública. Estás bien. Un buen sueldo, un buen auto, con chofer, tu buena casa, tu buen pasar. Todo perfecto. Y alguien va y te dice, no, pues no está bien. Así no va la cosa, hay que cambiarla. Obviamente que tú te vas a dar cuenta que hay mucha gente, porque cuando es uno, son dos, son tres, te da lo mismo. Cuando son 100 también. Pero cuando ya hay un movimiento y la prensa y todo empiezan a decirte, oye, está mal, arreglemos la cosa. Entonces tú vas a empezar a trabajar con tus asesores para cambiar esto. Pero para cambiarlo donde tú no pierdas nada, y todos quedan convencidos que se cambió todo. Pero todo sigue igual. Y ahí está la trampita. Entonces después, cuando ya la gente se da cuenta que todo sigue igual, que tú sigues en la misma posición, que tú sigues con las mismas regalías, y la gente sigue igual con su precariedad, entonces viene y dice la gente, no, tienes que cambiar. Y él vuelve a hacer todo la máquina para... que dé la impresión que cambió, pero que en el fondo no ha cambiado nada. Y sí, quitó igual. Y eso es lo que estamos viendo, y estamos viendo constantemente. de que al final lo que pasa es de que hay un sector de la población que la está pasando mal y que no es capaz de convencer a los que la pasan bien de que esto es injusto y que además lo pasan bien a costa de la plata de y el bolsillo o el trabajo de la mayoría. Tal cual. Así la cosa, este sí que, por lo menos las que vienen elecciones son municipales, que va a seguir funcionando más o menos igual. Ya en las parlamentarias vamos a ver cómo va a funcionar este sistema nuevo, que insisto, es básicamente igual. No varía mucho, salvo que ya no está esta visión binominal, pero se va a mantener el tema del listado y la representatividad respecto a aquello. Alguno podrá gustar, otro un avance, otro tiene que ver con un tema de simbolismo, así como esto que venía de la dictadura del tema de Jaime Guzmán. Pero fíjate que son varios acá los que se han beneficiado del sistema binominal en la alianza, pero también en la concertación. Hay varios diputados y senadores que son arrastrados, básicamente. ¿Y de la nueva mayoría? De la nueva mayoría actual o concertación. Por ejemplo, el caso de Pepe Aust, el caso de Marcelo Chilin, el caso de Daniel Núñez. Por ejemplo, el caso de Daniel Núñez es bien especial, diputado del Partido Comunista. Salió cuarto y ganó. ¿Por qué? Porque, bueno, la elección resultó cuarto y el diputado del Distrito 8, Coquimbo Valle y Río Hurtado, la baja votación de la alianza, que estaba Jones Levelin y también con su fórmula de compañero lista, no lograron doblar a la nueva mayoría, por tanto, se fue arrastrado Daniel Núñez junto con Matías Walker. Por tanto, apareció y siendo cuarto, terminó siendo diputado, ¿cómo se llama? Daniel Núñez, del Partido Comunista. Ya, el segundo y tercero que salieron eran de la alianza. Y por eso el primero y el cuarto salieron elegidos. Exactamente. Ahí va las cosas. Cosa más rara. Así es la cosa nomás, po. No, vamos a una pausa musical, si les parece, y nos volvemos aquí a conversar más temas que quedan todavía pendientes, entre ellos el tema de la huelga de hambre que sigue, a propósito de que había un hashtag que estaban haciendo hoy, más Chile cumple, que cumplan los presos, no esperemos que se muera algo, cumplen dos semanas los presos, expresos políticos de la Comisión Balic, Rancagua, que son los primeros que iniciaron el 13 de abril. Nos vamos entonces con Jorge Drexler y esto que se llama Mi guitarra y voz. Nos volvemos entonces al matinal de Radio Vía Francia. No se vaya, ya volvemos. Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos, mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada, hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas, hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen, Gol, Bang, Rap, Dios, Fin. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y explicarte el verde azul que va desde los cielos a los montes y hasta la pampa que recorres tú y del gran lago hasta el profundo mar donde los pescadores lucharán y cuida el noble gaucho su rebaño y todo el pueblo, el río y su caudal. No sé cómo explicarte qué es el sur. No hablo de Concello, no hablo de Ancud. A este lugar tú llegas por senderos de agua salada, vientos y virtud. Al sur del mundo, al sur de la ciudad, al sur donde los cerros se hundirán. Al sur del mundo crece como el fuego. Rebelde Patagonia, contestar. Aquellos que han llegado sin permiso, con armas, con sonrisas, con metal, y quieren convertir un paraíso cemento y basural. No sé cómo explicarte qué es el sur. Alerce, Calafate y el Huemul, Coyhaique, Puerto Aysén y Mañiguales. Amigos, truco y mate a su salud. Yo he estado un par de veces en el sur y cuando vuelva quiero ver su luz, unir las causas en una guitarra, cantando con la fuerza de una luz. Yo he estado un par de veces en el sur

habla con el trueno, el sol y la lluvia, que arando la tierra encontró el sustento, la sangre de un pueblo. En contra del tiempo yo tengo esa sangre en las venas, de gente que vive entre balas y penas, de hombres que gritan llorando a los muertos, la sangre de un pueblo regada en el suelo. Aquí no vale, no vale engañarse, no vale hablar como Israel, no habla de derecho de autodefensa. Eso lo hablan los payasos como nuestros gobernantes que necesitan tener excusas para apoyar a estos criminales. Ellos no hablan de eso, ellos hacen lo que les da la gana. Ellos hoy, en un alto el fuego que empezaba a las 8 de la mañana, antes de las 8 y 20 ya estaban llegando informaciones de francotiradores israelíes disparando contra civiles al este de la Franja de Gaza. Al este de la ciudad de Gaza. Pero es que un ratito después, como a las 8:30, ya estaban matando gente en Rafah. Estaban disparando con tanques contra grupos de civiles. El objetivo no es que dejen de bombardear ahora, el objetivo es que acabe el bloqueo a la Franja de Gaza. Que la gente de Gaza pueda entrar y salir de su tierra con normalidad, como puede hacer cualquier ciudadano del mundo. Que puedan entrar las mercancías que son necesarias para vivir aquí. Que no se dependa de que la entidad ocupante permita o no que entren cosas. Que sea un trozo de tierra en el que la gente pueda vivir, no solo sobrevivir. Voy a enviar un fraternal saludo desde la Franja de Gaza a Radio Villa Francia. Un abrazo y a vuestra orden. Solamente escribo, pienso que cada verso es un amigo más en la batalla. Y me gusta escribir sobre los tiempos, sobre la necesidad de la palabra. Escribo, por ejemplo, quitas y tallas una lágrima. No importa si ella rima con la vida. No importa si tu verso es doloroso. Que estemos nuevamente al empezar. Vamos, inventemos nuevas sendas. La esperanza es la canción vital. Hay que abrir al sol todas las puertas y el mañana echar a caminar. Vamos, hay que andar. Vamos, hay que andar. Vamos, hay que andar. Aló, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿con quién hablamos? Acá, muertos de la risa, escuchando hoy tremendas declaraciones. Lo hemos dicho, cuando tú estás en la cama con tu pareja, teniendo sexo, está autorizado todo mientras ambas partes estén de acuerdo en lo que se va a hacer. Ya. ¿Eso es lo que me estás tratando de decir con tu política de Estado? ¿Con tu política de equidad, de igualdad, de provida? Y para mí soy una mina vacampo, ¿cachai? Muchas gracias, compañeras. ¿Ah? Muchas sí, pues. Gracias a ustedes por la cobertura, por el apaño que siempre nos dan. Hay gente que tiene privilegio en este país, cosa que no todos tenemos. Y eso lo tenemos súper claro. ¿Aprobando concesiones y más concesiones a precio de huevo para favorecer a quiénes? Los dueños de la ISAPRE, los dueños de la AFP, que son los mismos dueños de todo. Es una pregunta, por ejemplo, que yo quiero que se hagan las vecinas que nos están escuchando. Tú, yo, ellas, nosotras, las hijas de Afrodita. Actualidad, opinión y sexualidad desde la mirada de la mujer pobladora. Todos los miércoles desde las 22:30 horas a través de Radio Villa Francia. Y se repite los días viernes a la misma hora. Sintoniza el 107.9 FM en Estación Central y en la señal online www.radiovillafrancia.cl. Las hijas de Afrodita, de Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Nos démons animés perdus dans nos dessins, sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad. En la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, en el 107.9 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde de... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la 107.9 de la frecuencia modulada. ¿Despertó? Yo estoy despierto. Acabo de mirar para allá, está así. No. En meditación. Se fue Bolívar, así que reemplaza ahí inmediatamente Alfonso. Bolívar, que fue a boletear ahí con alguna feligreses. Creo que había harto político que quería confesarse, que andaba como medio en pecado. Muchos, muchas. Así que Ahí se despidió Bolívar, les deja los saludos respectivos y nos reencontramos con él el próximo lunes. Nosotros terminamos lo que queda de programa revisando algunas cosas. Contenta está ¿cómo se llama? La Carmen Gloria con la cuña de la hija de Afrodita. Está bueno, recuerden, sí. Miércoles a las 22:30 horas y los viernes a las 22:30 la repetición. ¿Qué edición le hicieron a la voz que dice en el 107.9? Ay, tan fijado que es pichísimo. Mm-hmm. Cambiaron, pues era 5, si estamos ahí. Recuerde que, por lo menos momentáneamente, estamos en el 107.9 de la frecuencia modulada. Así que, porque antes era el 107.5. Sí. Para que lo vayan teniendo muchos presente. Años, durante muchos años sucedió así. Alrededor de 24 años tuvimos en el... o más. ¿No? ¿Por qué? ¿24 años? Sí, pues es 25, pues, y el primero se empieza con el 88.6. Claro, y eso duró meses, sí, pues no duró un año. Duró algunos meses. Y de ahí pasó a ser el 107.5 histórico de la radiofonía. De popular, claro, porque una de las primeras radios que empieza a utilizar el 107 hacia arriba, la mayoría de las radios ocupaban hacia abajo porque le era más factible y encontraban que estaba muy lejos, porque en ese tiempo del 105 hacia arriba ya no habían emisoras, estamos hablando a principios de los 90. Entonces se pensaba de que nadie iba a buscar radio hacia esa parte. Entonces lo instalaban ahí en esa etapa entre el 88.1 y el 99, más o menos. 100. Y dimos el batatazo al instalarnos en el 107.5 y de allí empezaron ya muchas radios a instalarse hacia arriba. No para seguirnos, sino que porque se dieron cuenta que era mucho más limpia esa parte de la transmisión, entonces no había tanta interferencia de parte de otros de otras radios. Es más o menos lo que el por qué estábamos en eso. Y ahora nos corrimos al 107.9, por la misma razón, para estar más limpios, más solos. Y es parte de la historia, de la que hemos escrito y seguimos escribiendo en lo que es la radio popular o la radio comunitaria o la radio mínima de cobertura o el nombre que quieran darle. Total, el nombre no es lo más importante. Lo importante es la esencia de cada emisora que está en este lado de la vereda. Y que desde allí estamos entregando día a día nuestra posición frente al acontecer nacional e internacional. Entonces así parte de lo que ha sido este quehacer. Que el primero de abril de este año 2015 cumplimos 25 años en la... Alfonso, ¿pero por qué? Se dieron todos cuenta que estaba ahí con los peluches, pero más encima tenía hojas así, sí. Y la agarraba. ¿Cuál es el sentido de eso? La toqué la hoja, no sabía, no sé. Bueno, cosas. En fin, muchas gracias por el relleno. No hay por qué, cuando se lo ofrezca moleste a otro. Sí, es que no está el Bolívar. Entonces, entiendo. Usted entiende, porque yo estoy revisando acá también cosas que van llegando. Es que el cambio de voz fue raro, hasta chistoso. Era la idea, era para que te rieras tú, pichihuencho. El cambio del tema de la cuña. Uh-huh. Marcos Mesa dice, basta ver una película para cachar que los mafiosos jamás dejaban por escrito ser delincuente, pero no hueón. Eso a propósito del whatsappeo del grupo. El nombre del grupo igual es interesante. PS recargado. Igual, así como de renovado, ¿eh? Recargado. Una no es generación, mucho más joven. Claro. Pero es increíble, sí, es cierto. O sea, ¿cómo pueden ser tan... con un cerebro tan reducido, en vez de tenerlo recargado, de andar guardando información, mandándose información por este medio? No sé, encuentro de que le falta un palo para el puente. Porque lo mínimo es ese tipo de información, ya tú la puedes comentar con alguien, pero ahí, pero o sea, no por intermedio de la tecnología, ni por un, ahora mándale una carta o mándale un mensaje, no sé, pues, cuando te estén entrevistando en la tele. Entonces, claro, encuentro de que están fuera de lugar, están bastante locos haciendo una actitud así. No es lo más aconsejable, no es lo más inteligente. Entonces, lo mínimo es que lo que deberían de hacer es, ya, si tienen tantas ganas de conversar y pelar y todo, hablen entre ellos, pero no vengan con esta cuestioncita de que, ya, ponen un WhatsApp para allá, un WhatsApp para acá, y después lo sacan a luz. ¿Y quién fue? Nadie sabe. Fue un robo. Sea, justifican de cualquier forma, pero puede haber sido un robo, perdón. ¿Por qué no pudo haber sido que alguien sapió? Dijo, ya, vamos a ver qué es lo que pasa si lo tiro esto. Y lo tiró. O le llegó a alguien que no tenía por qué llegarle y lo difundió también, porque todo es posible en esta situación de la tecnología actual, además cuando hay tanta gente que la utiliza sin conocerla o sin tener una preparación acertada para poderla utilizar. Oye, preguntan por acá si fuiste a votar ayer. ¿A votar por qué, ni por qué, dónde, cuándo? En las elecciones del PS. Ay, ¿yo qué tengo que andar haciendo con el PS ni con ningún partido? Yo leo las preguntas nomás. Por eso digo, nada que ver, yo no voy a ir a votar. No voto. Y pongámonos en el caso, si hubieras tenido que ir a votar, ¿por quién votaba? No, yo no voto, porque no estoy preguntando en el caso hipotético. Ni hipotéticamente puedo contestar aquello. ¿Qué te parece mejor, Camilo Scaloni o Isabel Allende? Mira, de los dos, haría un paquetito y lo tiraría al Mapocho. No, el Mapocho para mí es sagrado. Al Mapocho no lo tiro. Lo tiro ahí adentro del volcán, ¿cómo se llama? A cualquiera de los volcanes. ¿Hasta por el genocidio? No sé si es genocidio, ¿ah? Porque no creo que se mueran. Son tan duros. Yo creo que el volcán, sea, los escupe. Te gusta el hombre duro, hubiera votado por Escalona. No, lo escupe y los tira para afuera de nuevo. Infiero que hubiera votado por Escalona, un hombre duro. No, ninguno de los dos. ¿Y se podría saber por qué por ninguno de los dos? Por ninguno de ninguno. De más, pues, obvio. ¿Pero por qué? Ni ellos ni otros, a eso me refiero. Porque yo no estoy, en primer lugar, porque no estoy por ese tipo de... Porque yo no acepto ese partido hoy día. Tal vez antiguamente sí sentía un tanto respeto por mucha gente del Partido Socialista. O sea, yo te hablo antes del 70. Ya hasta el 73. Hay gente en la cual yo siento respeto, siento cercanía, ¿sí? Pero hasta ahí, después se renovaron. Después dijeron de que ya no eran, no sé, pues faltó que dijeran que no eran de izquierda. Lo único que faltó. Y lo siguen utilizando en ser de izquierda para engrupirse a la gente que todavía piensa de que, necesitamos un partido de izquierda. Pero en este momento, no. Ellos no pueden ser de izquierda. Es como decir que la Democracia Cristiana es de izquierda. ¿Ah? ¿Por qué? Porque está en una misma en un mismo conglomerado con el Partido Socialista y el Partido Comunista. No, no podemos pensar siquiera de que son partidos de izquierda. Y si un partido como el Partido Comunista está compartiendo la misma coalición con la Democracia Cristiana, que fueron de una u otra forma artífices del golpe de Estado, no se pueden decir de izquierda, po. No pueden estar compartiendo el mismo núcleo ahí con gente que son responsables en el sentido de indirectamente o cómplices de la muerte de tantos compañeras y compañeros durante la dictadura. Entonces ese tipo de cosas no, yo para mí no son de izquierda, pues. Entonces, ¿qué tengo que estar haciendo yo con gente que no es de izquierda? No tengo nada que hacer ahí, pues. Así que no me estén preguntando caso fui a votar o caso por quién votaría. No. ¿Ah? Sería lo mismo que en un momento dado yo te preguntara a ti, Toño, oye, mira, ¿sabes que las elecciones de la UDI, por quién votarías? No, pues, no corresponde. Votaría por el mal menor, para hacerle el juego a la izquierda. ¿Viste? Entonces ahí está el asunto, pues. ¿Se molestarán, así como la gente de la UDI, en reunión diciendo, ah, le estoy haciendo juego a la izquierda? Sí, tal vez. Pues es que se enojen, claro, porque le estoy tratando de marxista. ¿Sí? De marxista leninista. O sea, qué terrible, po. Aunque ellos mismos saben de que dentro de conglomerado en la nueva mayoría no hay ningún marxista leninista, pero bueno. Yo la única duda que tengo respecto al tema de los WhatsApp es por qué todos salen con el número de teléfono, salvo el de Fulvio Rossi. ¿Tendrán que ponerlo? No, pero por ejemplo todos salen con, ¿sí?, con números de teléfono, menos Fulvio Rossi. Por ejemplo Ricardo Huerta, estoy Edison Jara, todo este, pero los demás están ¿cómo se llama? Con número de teléfono, pero el de Fulvio Rossi no. Que parece que pueden haber editado esa parte, era innecesaria, pero bueno, están ahí los PDF. Está generando polémica eso del Iquique Leaks, se la ha denominado esta especie de, ¿cómo podré decirlo?, de filtración de cahuineo por WhatsApp, que cahuineo que coordinaban cosas, y tampoco era para velar así como la, oye, ¿viste el sultán? Oye, sí, el actor. No, acá se están, oye, caguémonos a este otro, claro, este. Y ahí está el tema. Incrimen partido político Pinochetistas por mi patria. Bueno, a propósito del sistema binominal, tendría chances con el nuevo. Con la nueva ley. Exacto. Y sí, todavía está en discusión varias cosas. Esto es parte, tiene que ver particularmente con el binominal. Así con la cosa. Que tiene que ver, insisto, con el partido Por Mi Patria, se llama. Ya se había anunciado en todo caso. Creo que hay un nieto de Pinochet metido en eso, ¿o no es ese? No estoy seguro si es el mismo. Oye, me acuerdo uno que se iba a llamar ADN. También. Pero todavía no está. Se pone que está juntando firmas y todos los demás. Voy a revisar al tiro. El nieto del dictador, claro, que está, Augusto Pinochet Molina, es quien lidera el movimiento, el cual ingresará esta jornada su antecedente al servicio electoral. Claro, ¿viste? Se inaugura el final binominal con la inscripción del partido pinochetista. Todo muy lindo. Que lo hace hoy, de hecho. Por lo que dice, por lo menos, Publimetro. Van a dejar los antecedentes del CERVEL. Nuestro partido es una entidad patriótica, libertaria, valórica e integradora para todos los ciudadanos de la República, particularmente de los chilenos. Por Mi Patria tiene como fundamento básico. Ah, ya, está editado. Porque decía, porque está mal redactado. Está sacado textual. Aparecer de un Facebook. Es por esta voz nuestro rechazo a la lucha de clase, indica el primer punto de su declaración de principio. Mira, chao binominal, bienvenido partido pinochetista. ¿Qué te parece? Bueno, estamos en democracia. y por lo tanto en democracia se acepta hasta lo inaceptable. Y viva la democracia. Viste, si no tuviéramos democracia, los pinochetistas no podrían tener un partido. Qué buena la democracia, ¿eh? Si no fuera por la democracia, no tendríamos una nueva mayoría. Qué linda es la democracia. Hoy mandamos un saludo a Joaquín. Estoy hablando con él. Ah, ya. ¿Está bien? ¿Está en Uruguay todavía o ya llegó? No, todavía no llega. Ah, ya. ¿Por qué? Ah. Cierto. Entonces, el asunto estábamos hablando acerca de el quehacer de del ¿cómo se llama? Del nuevo partido que se está el nuevo tomando. Partido alfonsonista se viene pronto y se están juntando firmas. Sí. ¿Viste? Ya estáis sapeando también. Quédate callado. Si eso ¿tu era partido? Callado, ¿tú? No, sí. Yo no voto. Todo el tema salvo por mí. Claro, pues si eso era para callado. Ahí también algunos que están organizando aquello. Vamos a un tema ya más serio, mandando saludos, insisto, a Joaco y al resto. Quiero aprovechar un momento solemne para saludar a nuestro cabo segundo. Hoy hacía tiempo que no se hablaba de él, ¿eh? No, hoy día solamente estaba porque te iba a pechar que iría al carabinero. Yo no sé si seguirá en el puesto, honestamente. Creo que tenía problemas familiares y todo lo demás. Creo que estaba involucrado con otro carabinero que andaba saltando. Pero mandamos saludos al cabo segundo en este día. Una vida bastante ingrata. Los oficiales lo agarran para el hueveo, les pegan, lo humillan. Pero ahí están, defendiendo ahí el establishment. Los mandan a pegar para allá, van para allá. Los mandan a escuchar una radio, tienen que escuchar la radio, claro. Todo el tema. Pero hemos logrado una sintonía con él. Creo que quería armar un sindicato dentro de la institución de carabineros. Ya se estaba poniendo medio hueá. Ah, no, vaya. Pero por eso tememos que lo hayan cambiado. Porque ya no porque como que estaba... Está como con síndrome de Estocolmo. Está como empatizando ahí con el programa mucho rato, escuchando. Entonces, sabíamos que como que lo habían sacado y habían puesto a otro a escuchar este programa. No solamente este programa, todos los programas de la radio, lo que se dice y no se dice. Pero se había generado ahí una especie de bolchevismo psicológico, mental, de parte del cabo segundo, y parece que estaba armando un sindicato. Entonces le dijeron, no, está escuchando mucho esta radio, por tanto tenemos que sacarlo. Claro, ahora lo tienen. Mandémoslo a escuchar Radio Agricultura, no sé, una cosa así como para nivelar, claro. Digo yo. Así que no sabemos si al cabo segundo seguirá en las funciones ahí escuchando. Si está, debe estar sonriéndose. Si no, debe estar lamentándose en algún lado y no saludaremos al nuevo cabo segundo, que ojalá no sea el guarda de palacio Cabo Quintana, que el que atienda ahí en la fundación de Ricardo Lago. Pero cierto. Parte, insisto, de lo que... el día de hoy del Día del Carabinero. Yo no sé si Mega hará el especial que hace todos los años de la celebración del Día del Carabinero. Ah, sí, es una especial. Que yo va a tener la participación especial de Michelle Bachelet. Ya. ¡Tarán! ¡Tarán, tarán, tarán, tarán! Y marcha militar y sale hablando González Yure, que tiene causa por derechos humanos, pero nadie se acuerda. Actual director general de Carabinero. Oye, a propósito del Día del Carabinero, ¿supiste algo de la marcha que iba a haber el sábado? ¿Qué marcha de qué? Ah, de las familias de los carabineros. ¿Qué marcha? Sí, si la anunciaste ahí, vaya a ir a cubrirla y todo lo demás. Yo no he anunciado nada, pero sí supe de la... Pero no supe después si la hicieron, ¿no? ¿Cuánta gente llegó? Están pidiendo por los derechos humanos los carabineros y no sé qué más. Y eso es lo que apareció en las publicaciones el día viernes, y que llamaban a toda la familia carabinero a que fuera. Y después vi unas fotos del, ¿cuándo fue? El sábado, haber sido en la noche, unas fotos de unos chicos que iban disfrazados de Paquito Chico, y gente que, pero se veía así como un grupo familiar, no parecía una marcha. Yeah. Así que no sé, no supe más de eso. no sé cuánta gente fue, no sé ni dónde fue. De haber sido ahí en la Alameda, no sé. Bueno. ¿Tú tienes alguna información? No, por eso te estoy preguntando a ti, no. Que era un tipo bastante informado. Y que estaba pendiente porque lo nombraste, de hecho lo mencionaste la semana pasada, esta marcha. Yo pensé que iba a estar atento ahí, si no. Había movimiento, no había movimiento, si había sido reprimido o no reprimido. Pero parece que no tuvo mucho eco. Parece que no. Sobre todo porque algunos dijeron, sí, apoyemos todo el tema, la UDI por allá, y después cacharon que estaban alegando contra la oficialidad de Carabineros, sí. Y como que ahí no, pues bueno, se pongan giles, pues sí, no. Si la cuestión es que sirva para el otro lado. Pero empezaron a ir a programas. Yo vi la entrevista de dos ex oficiales, no eran oficiales, oficiales, me parece, de Carabineros que tuvieron con Tomás Mochiati, y se desahogaron ahí, pues. Lo trataban bien mal en la institución. Lo humillaban los oficiales. Por eso hablan de derechos humanos. Cabe claro. Los derechos humanos ahí. Otra gente del Estado. Sí, porque es un problema entre Estado. Claro, porque son agentes del Estado, básicamente. Y hay un oficial que tiene ostenta ese cargo y somete a otro en virtud de sus derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son afectados por agentes del Estado hacia los ciudadanos. Se supone que el Estado está para proteger a los ciudadanos y no para agredirlos ni vulnerarlos en términos de derecho, que es lo que denunciaban precisamente estos carabineros, claro. O ex carabineros ya. Así que parece que ahí como que se le quitó el apoyo, así como no, pues si la idea era contra los zurdos, pero no, que empezaron a molestar a la oficialidad, a pedir mejoras salariales, claro. Que los trataran como personas, no, pues paren la weá, pues sí. Que fuera contra los estudiantes que les tiran el cupo a los pobres carabineros cuando ellos salen a decirle que estén ordenaditos. Sí, pero no, no iba por ahí la cosa. Saludamos ahí a todos los pobres niños que los disfrazan de carabineros hoy día. Cierto. Y que a los que disfrazan en los colegios y en distintas instituciones. Mala cosa, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Dos semanas se cumplen de la huelga de hambre iniciada por los prisioneros políticos exonerados de la dictadura cívico-militar de que se mantuvo durante 17 años acá. Nos referimos a los conocidos como Valech. Iniciaron precisamente el 13 de abril en la Catedral de Rancagua, por lo menos el primer grupo, que viene de distintas partes. Pueden informarse ahí en radiodefensa.cl, hemos estado haciendo el seguimiento de aquello. Al momento, el sábado tenían una reunión, que era la respuesta por parte del gobierno, era para el viernes, pero los llamaron y dijeron, no, para mañana mejor. Y fue negativa. Ofrecieron un poquito más y dijeron no, queremos lo que corresponde y lo que está comprometido. Está comprometido durante la campaña de Michelle Bachelet, está en el programa del área de derecho humano, en el capítulo de derecho humano, y aparte porque está ya comprometido. Si esto viene una negociación y una lucha de años. De hecho, ya tienen la mayoría en el Congreso, tienen todo, falta la firma de Michelle Bachelet, a la cual se ha negado sistemáticamente. Ante esto, varios huelguistas han señalado la radicalización de la huelga y han planteado una huelga de hambre seca, lo que es extremadamente riesgoso, insisto, por la situación en la que están y por las condiciones en las cuales están. Recordemos que hay varios factores que hacen temer lo peor, porque estábamos hablando de gente que tiene en promedio 69 años, en promedio. Hay gente de 80 años, sí. Hay gente, uno de los más jóvenes con el que le tocó hablar, tenía 59. Estamos hablando de hombres y mujeres. Por ejemplo, en la Catedral de Rancagua habían 5 mujeres. Y la situación es bastante complicada. De hecho, han terminado en el hospital para poner, instalarle suero, poder evitar la deshidratación total que tienen. Pero hay algunos que han decidido, insisto, radicalizar la huelga. Radicalizarla para una huelga seca. Lo que hace temer un desenlace fatal por parte de los huelguistas ante, insisto, la obsecuencia. Y uno no logra entender si esto está comprometido, si está ya arreglado, está acordado. Ni siquiera están peleando para llegar a un acuerdo. Ya está acordado, ya está pactado. Esto es un compromiso adquirido. Y además de todo lo que tú dices, que yo estoy totalmente de acuerdo y que debería de ya de tomarse una decisión, hay que recordar y hay que tomar en cuenta de que la presidenta también fue una presa política, también fue torturada, también vivió la misma situación o muy similar a la que vivieron estos compañeros y compañeras que están en huelga en este momento de hambre. Y ella, por solidaridad de haber vivido la misma situación, debería por lo menos haber tomado la decisión inmediata de superar esta huelga. Porque es el colmo de que ella, habiéndolo vivido, no sea capaz de ponerse en la situación de ellos y ser más solidaria. ¿A dónde queda todo ese discurso de izquierda, todo ese discurso socialista, todo ese discurso lleno de patrañas, que al final lo único que está haciendo es alejarse no solo de los compañeras y compañeros que están en huelga de hambre en este momento, sino se está alejando más y más y más del pueblo? ¿Por qué? Porque es mucha más gente la que solidariza con estos compañeros y compañeras que la gente que les da vuelta la espalda. Que sí, está bien, si la señora Bachelet fuera de la UDI, si hubiese sido Piñera el que le da vuelta la espalda, yo lo habría dicho, bueno, ¿qué más puedo esperar de ello? Pero de la señora Bachelet, que es parte de una historia, que ella vivió la misma situación, es incomprensible, por decirlo menos. Esperemos de que tome una decisión a la brevedad, o sea, esto de decir la brevedad es hoy día. Esto no puede seguir un día más. Esto no puede continuar así. Y ella tiene la obligación como mandataria de tomar una decisión ya, porque de lo contrario, después cuando se tengan que si se tiene que lamentar algo, espero que eso no sea así. ¿Qué respuesta va a dar? ¿Con qué moral? ¿Con qué cara va a hablar? ¿Con qué en qué forma va a poder? ¿Con qué palabras va a poder justificar aquello? Cuando ella es la responsable, yo creo de que tiene que tomar una decisión ahora ya, antes que sea demasiado tarde. Y ya no es bueno de que seguir chuteando estas situaciones. Ah, ya, total, todavía no se han muerto. No, cortémosla. Toda esta situación de huelga de hambre va perjudicando la... El organismo de estas personas y a dónde vamos a llegar. Entonces no se puede continuar con esto. Que de una vez por todas tomen la decisión de firmar el acuerdo y se supere la situación. Es lo mínimo que podemos esperar. Entonces eso es lo que duele, lo que molesta, lo que sorprende. Entonces después que no anden diciendo de que, oh, ¿por qué baja tanto la popularidad de la presidenta? Es por esto. Por una de las tantas razones es esto también. ¿Por qué? Porque la gente ya no le cree. Porque la gente encuentra de que no puede haber una persona menos solidaria que la que ha vivido la misma experiencia y no sea capaz de ponerse en el lugar del otro. La situación más compleja, de hecho, estaba hablando con Secretariado Nacional, Patricio Negrón. Hay una entrevista que pueden revisar también dentro de los que se ha hecho en RadioVillaFrancia.cl. La situación más compleja es con la gente de San Felipe, que fueron los que por lo menos anunciaron esta radicalización de la huelga, que tiene que ver básicamente dejar la huelga líquida. Entendemos que la huelga es dejar de comer y mantener más o menos líquido para no deshidratarse, para mantenerse en términos de una salud, entre comillas, que se deteriora por la falta de alimentos sólidos, pero manteniendo los líquidos uno puede extender la huelga. Han tomado la decisión de pasar a huelga seca. Y eso es bastante, bastante complejo porque implica necesariamente llegar a los límites y que hay un riesgo vital, concreto, en términos de esta huelga. Entendiendo todos los factores que hemos dicho también, la edad, son personas de la tercera edad, y por otro lado está esta condicionante que tiene que ver con algunas patologías preexistentes, mucha gente con hipertensión, mucha gente con diabetes, etcétera, etcétera. Y eso es bastante, bastante complejo y bastante peligroso. Claro, el deterioro físico es muy rápido cuando se pasa a la huelga seca. Entonces hay órganos del cuerpo que son mucho más débiles, entonces se empiezan a deteriorar rápidamente. Ahí tenemos el hígado, tenemos el páncreas, tenemos problemas a los riñones, y toda esta situación es rápida. Por lo tanto, sobre todo para la gente mayor, por lo tanto, si no se toma una decisión ahora ya en favor de ellos, va a ser mucho más complicado. Es más, puede, y esperemos que la huelga termine pronto, pero ya el deterioro que ellos tienen por todo este tiempo que han estado en huelga de hambre, ya por la edad que tienen, cuesta revertirlo mucho. Tienen que entrar en un sistema de alimentación especial durante un tiempo para que se puedan ir regenerando todo aquello que se perdió en este tiempo. Se va perdiendo musculatura por la edad, pero con estas huelgas de hambre la musculatura se pierde mucho más y después cuesta mucho recuperarla. Entonces, toda esa situación tiene que tomarse en cuenta para evitar de que el deterioro sea mayor, que haya una respuesta ahora inmediata de parte del gobierno para solucionar esta situación. Lamentable cosa, porque uno espera que no se llegue a nivel tal de no solamente arriesgar la vida, ya aquí estamos hablando lisa y llanamente que están en riesgo vital, real, pasar a huelga seca, después de estar un tiempo en huelga, pero más encima con las condicionantes que, insisto, con los factores que he señalado, es extremadamente complicado, extremadamente complicado. Y eso es lo que llama la atención. Por otro lado, tenemos los huelguistas del 23 de marzo en adelante en la cárcel de Angol. Son 4 comuneros mapuches, también han tenido que ser llevados al hospital en reiteradas ocasiones por lo mismo. Ambos casos son compromisos, ojo, ya firmados. Compromisos ya firmados, ya acordados, que vienen precisamente de instancias anteriores. En el caso de la huelga de los comuneros mapuches en la cárcel de Angol, son 4. Está el caso de las huelgas de hambre anteriores, donde se terminó firmando, de hecho, con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y con la gente pertinente en términos de autoridades para el traslado al CETE, el Centro de Estudio y Trabajo de Angol. Eso hace un año se va a cumplir. Y de, no hecho, de hecho, hicieron otra huelga para que se cumpliera el compromiso y dijeron en menos de 60 días está. Todavía están ahí. Y en el caso de los expresos políticos durante la dictadura cívico-militar, el acuerdo está firmado en diciembre del año pasado. Después de una larga lucha que viene más o menos por ahí por el 2007. Logran tener, tienen listo el acuerdo dentro del Congreso. Lo enviaron desde el Senado hacia la presidenta Michelle Bachelet, hacia el Ejecutivo. Y todavía nada. De hecho, se fueron a huelga el 1 de diciembre del 2014. Pararon la huelga porque hubo un compromiso, se firmaron los acuerdos necesarios, se hizo el compromiso de que se iba a pasar para que fuera un proyecto de ley y se volviera inmediatamente al Congreso para su aprobación. Y hasta el día de hoy, nada. De hecho, han habido hasta el momento 4 reuniones con la gente de gobierno. Estamos hablando que me parece que Francisco Ugas, el que está a cargo por parte también de gente de Hacienda, Secretaría General de Gobierno, pero Francisco Hugo, que es del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Hasta el momento nada. De hecho, lo que están pidiendo básicamente los huelguistas es que quieren dialogar con alguien que tenga poder de resolución, o sea, la propia presidenta. Claro, o sea, para que haya una respuesta que sea concreta y no que sean voladeros de luces como ha pasado hasta ahora, que les dicen, firman todo, pero todavía no hay ninguna respuesta. Uh-huh. Que haya un compromiso real y directo de parte de quien ellos tienen, por lo menos les da más confianza. Porque esto ya sería dar el paso para poder lograr que se finiquite esta situación. Sí. Sí, la cosa va por ahí. O sea, es lógico de que si los ministros no son capaces de cumplir con los acuerdos que firman, entonces los acuerdos tendrán que ser con la presidenta directamente. Y que, en definitiva, lo que ellos están diciendo es súper simple. Lo único que tiene que hacer Michelle Bachelet es firmar. Estamos hablando, el otro día que estábamos conversando, a ver, para poner una idea, eran alrededor de 36, 35 mil, por ahí, en términos de cifra, asociados, que son los que tenían beneficio de la comisión Valech. Quedan 17 mil personas vivas. De hecho, damos otra estadística. 37 personas mensualmente mueren, según los datos que ellos han cruzado con el registro civil. Entonces, básicamente lo que ellos están diciendo y lo que están planteando con los hechos y con la razón de su parte es, parece que están dejándonos morir. Claro. Sale más barato, parece. Estamos hablando de pensiones de 140 mil pesos, aprox. Esos son. O sea, ni siquiera un sueldo mínimo. No alcanza a ser un sueldo mínimo. No, obvio que no. Está en 220, creo, el sueldo mínimo. Es 225, algo así. Claro. Entonces, no. O sea, no. Tiene que llegar a 250, que fue lo pactado en varios años por la Central Unitaria de Trabajadores. Pero eso ya en enero del próximo año. Entonces, claro, la cuestión es, no hay por dónde perderse, po. Si les aumentamos ahora, vamos a gastar tanta plata, mejor no les aumentamos hasta que se mueran todos y después ya nadie nos va a estar reclamando ni nos va a estar jodiendo la pita todos los días. O sea, esa forma de pensar tan solidaria de estos socialistas me parece muy extraña, por decirlo menos. Porque ¿hacia dónde vamos entonces? Si no son capaces de ser solidarios con su propia gente, bueno, ¿a dónde? ¿Qué pasa? No podemos seguir en esta situación así. El informe Valech, por ejemplo, claro, costó mucho sacarlo, costó mucho que se decidieran, porque ¿cómo? ¿Vamos a reconocer de que en Chile hubo tortura? No, mejor nos quedamos callados, dejamos todo bajo la alfombra, porque si no se pueden enojar algunos por ahí. No, ¿hasta dónde? Entonces, al final ya se hace, pero con una limona. Fue una limona la que les dan. Entonces no puede ser, no podemos seguir en esta situación. Tiene que darse un coto y tiene que esto solucionarse ahora ya. Porque está el caso de la gente, 17.000 personas. Las que van quedando vivas. Claro. Y porque los sigue hijos... Sigue el conteo hacia atrás. Los hijos no reciben, o sea, al morir ellos no reciben ningún beneficio, solamente beneficios para ellos. Entonces, por lo tanto, de ahí se pierde. Entonces, claro, ¿qué mejor? Lamentable cosa. Insisto, me dicen acá también que se está organizando una marcha en Concepción por los huelguistas en mapuche. Recordemos ahí que llegan desde el 23 de marzo, ya más de un mes, llevan la gente de que está en la cárcel de Angol. Son cuatro. Está Miguel Toro, Claudio Huentecol, bueno, ya Marileo y Levinao, que vienen de, insisto, dos huelgas anteriores. precisamente lo que están pidiendo ahora es algo que ya está comprometido. Claro, o sea, son todos estos compromisos que no son cumplidos. Y después dicen, pero ¿por qué la gente no tiene confianza en el gobierno? ¿Con por qué la gente no perdió la no solo la confianza, sino que perdió el cariño al gobierno? ¿Por qué? Pero si uno empieza a ver todas las situaciones que, en las cuales están involucrados, no solo en los problemas de plata, en los problemas de facturas engañosas, sino que también con este tipo de situaciones en las cuales no han sido capaces de resolver situaciones de tipo de derecho humano, de tipo de problemas étnicos, problemas de ningún tipo. O sea, que ya empiecen a ponerse las pilas y trabajen. Y al trabajar, que cumplan con lo mínimo, con los mínimos compromisos que ellos mismos se han aceptado. Entonces, no es incomprensible hacia dónde vamos. Bueno, es lo que hay y lo que hay que cambiar. Esperamos que no tenga un desenlace, insistimos, fatal. Estamos en eso. Porque la verdad, lo que está ocurriendo hoy día es eso. Sí. Se está esperando eso. Porque, insisto, estamos hablando de personas, uno de la tercera edad. Estamos hablando de cerca de 100 huelguistas, digo, a lo largo de todo el país, acá en Santiago, en Valparaíso, en Quiloé, en Osorno, San Felipe, Rancagua, donde se inició. En distintas partes se están sumando gente a la huelga. Y parece que no importa. Sin contar las manifestaciones que han habido. Claro. Frente a la Moneda, por ejemplo, ahí en la estatua de Salvador Allende. Complicada cosa, muy complicada cosa. Y esperemos que termine bien para todo. Porque tiene que ver también con un tema de derecho. Ojo, aquí hay un tema que no es menor. Porque se está no solamente incumpliendo el artículo 14 de la Convención contra la Tortura, sino que eso tiene sanciones. Y las sanciones incluso pueden ser económicas. Por ejemplo, la Unión Europea puede parar las exportaciones de Chile a raíz de esto. Que parece que lo único que le importa, o que sería de una u otra manera lo más relevante. Claro. Pero Europa puede parar, insisto, las exportaciones de Chile si Chile cae en incumplimiento de estos tratados internacionales, que tiene que ver con el tema de reparaciones, y particularmente Europa, que está más... Claro, que hasta el día de hoy para ellos es muy importante todo lo que es con respecto no solo a reparación, sino que a unas situación política que ellos vivieron en los años 40 y que les sigue repercutiendo a pesar del tiempo. Sigue presente, que es el nazismo. Por lo tanto, para ellos estas situaciones, claro, les llega mucho más fuerte. Y no vamos a hablar solamente de Alemania, que es, sino que es de toda Europa. Que toda Europa de una u otra forma se sintió y se vio involucrada en esta... no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino que también en este genocidio. Por lo tanto, se sienten ellos solidarios con la situación que están viviendo y podrían tomar decisiones bastante drásticas contra el Estado de Chile. Bueno, Es lo que estamos acá revisando con respecto a la situación de los presos políticos, que ex presos políticos que se encuentran en huelga de hambre en este momento a lo largo del país. Como hemos dicho, alrededor de 100 personas están en este momento en ese proceso. Son gente muy mayor, gente que ha vivido, además, porque no es solamente de que sea gente mayor, sino que además es gente que vivió un proceso de como preso político, donde su físico fue lesionado barbariamente en esa época, y cuyas consecuencias siguen estando presentes en su organismo. Y ahora, con una huelga de hambre, esto puede motivar situaciones mucho más complicadas para su organismo, lo cual, como hemos dicho, pucha, esperemos que no, pero puede haber un desenlace fatal frente a esta situación. Y aquí va a haber, los responsables serán quienes tenían en sus manos la posibilidad de solucionar esta situación. Y es lo que estamos viendo en este momento. Este es el cuadro que estamos viendo con respecto a los compañeros y compañeros expresos políticos que están en la huelga de hambre. Ahora, con respecto a lo que pasa con el pueblo mapuche, ya también hay un problema étnico en el cual estas personas están siendo, dos de ellos, procesados y están pidiendo que le cambien las medidas cautelares. Por el caso de Miguel Toro y Claudio Huentecol. Claro, y que sean llevados, tengan prisión, detención domiciliaria. Los otros dos comuneros, cambio de cárcel, y ninguno de ellos es escuchado. Claro, alguien decía por ahí, si ellos tuvieran nombre europeo, nombre españoles o alemanes, ya estarían libres, estarían en su casa tranquilamente, pero no, son mapuches, por lo tanto el trato es diferente. Eso lo podemos ver constantemente acá en el país, que hay gente de primera y gente de segunda clase. Hay gente que es tratada con guante blanco y hay gente que es tratada con dureza. Y eso lo estamos, o sea, no es una cosa que uno invente, es cosa de mirar las noticias y uno se entera de que las cosas es así. Aquí Inés se manda una frase que me parece que resume bastante bien, lamentablemente. No los pudo matar la dictadura, pero sí la famosa democracia. Sí. Ojo. Fuerte. Pero es cierto. Claro. Cierto. Cierto. Parece tener toda la razón. Y de hecho, sorprende y admirable que sigan peleando. Insisto que no tiene que ver con un tema de capricho. Tiene que ver con un tema de justicia. Exigir. Lo están planteando. Tiene que ver con un tema de justicia. Corresponde. Corresponde. Es un asunto de compromiso, además. Uh-huh. O sea, está la palabra de un gobierno por sobre una situación en la cual tiene que responder ahora, ya. No mañana. No en un mes más. Ahora. Más allá de lo que esté haciendo en este momento, la presidenta tiene que dejar todo de lado y dedicarse y ver esta situación ahora, antes que sea demasiado tarde. No queremos nosotros lamentar nada, ni tampoco queremos de que lo justifiquen después con cualquier patraña para decir de que la culpa fue de ellos. No. Tiene que haber una respuesta ahora ya. Y espero que sea una respuesta afirmativa y lo antes posible. Porque no se puede continuar con esta situación. O sea, no es concebible de que en un país la gente tenga que ir a una huelga de hambre para que sea escuchado. Que la gente en este país tenga que estar en una huelga de hambre para que se le cumplan los compromisos. Eso no menos en una situación que se dice que estamos en democracia. ¿Qué democracia es esta entonces? Es la misma gente que alegaba y reclamaba porque la gente tenía que ir a huelgas de hambre durante la dictadura para ser escuchado. Y ahora ellos no son capaces de escuchar a quienes que le están exigiendo algunas peticiones y no lo escuchan y van a huelga de hambre y les da lo mismo. Entonces no podemos seguir en esta situación así. Estamos llegando a un punto en el cual de intransigencia absoluta de parte del gobierno. y el gobierno tiene que responder ahora ya. Y tiene que tomar decisiones y tiene que solucionar esta situación ahora. No se puede continuar con esta cosa de que con esta ambigüedad que o esta sordera para no tomar la decisión que corresponde con respecto a los presos políticos, a los expresos políticos. Oye, a propósito de el feliz día del carabinero y toda esa vaina, en la búsqueda de Google, que es día del carabinero, 27 de abril, aparece Carabineros de Chile en Google. Pero en el logo de la institución dice Carabineros de Chile. Buenos días, buenas tardes. Ah, sí, ven para acá verlo. Ven para acá verlo, po. Ahí viene corriendo a las computaciones Alfonso, jejejeje. Día del carabinero. Me veo piti, más encima. Está al lado mío ahí, Alfonso. De hecho, vuelve a poner la búsqueda y te sale eso. Buenos días, buenas tardes. Le acaba de dar un ataque a Alfonso. Qué loco. Qué loco, ¿no? Sí. Pero anda el micrófono de allá, pues. Se nos queda ahí. Así con carabineros, po. Así con la cosa. No, un poco de humor a esta altura. Eso es la búsqueda. Tú pones Día del Carabinero y te aparece la insignia de carabinero donde aparece el logo institucional. Claro. Con las carabinas ahí cruzadas, pero buenos días, buenas tardes. Y sale 27 de abril 1927, fue fundado Carabineros de Chile, bla, bla, bla, bla. Bueno, ese fue un regalo ahí que le dimos al cabo segundo, donde quiera que esté. Pero simpático. Sí. Alguien tiene que haber troleado eso, seguro. Gente mala. Gente mala, porque claro. Hay un editor de ¿cómo se llama? Wikipedia, sí. Hizo esa maldad. Claro. Gente mala, porque este que anda ahí, ¿viste? Burlarse de carabineros. De los derechos humanos de carabineros. Cierto. Oye, pero qué loco, ¿no? Sí, sí, sí. Suena raro. Pero eso debe haber sido un... ¿cómo se llama? Alguien que editó ahí en Wikipedia, aparece obviamente, obviamente ahí el Día del Carabinero. Y en la búsqueda, en serio, si no está ahí, usted pone Día del Carabinero, le va a salir aquello. Así ¿qué te parece? Es. No, bueno, a alguien se le ocurrió, bueno, no me atrevo a especular qué pasó allí, pero por lo menos... Suena como simpático el día del carabinero. Gente mala, no, demasiado mala. Sí. Yo conozco gente mala, pero gente tan mala no. ¿Tan mala? ¿Tú no cachai? No, no cacho gente tan mala. Yo sí. ¿Sí? Que es capaz de hacer cosas como esa. Conozco gente así, tengo que decirlo. Pero gracioso, ojalá se lo tomen con humor. Po. Demanda, Google. Carabineros de Chile. Nada, ¿qué pueden hacer? ¿Enojarse? Nada. No, po. Toca nomás, po. Dice Rosario Santiago ahí. Y seguimos preguntando año tras año. ¿Dónde está José Buenante? Desapareció en democracia en el 2005. Sí. A propósito del Día del Carabinero. Obvio. Claro que sí. Que es un 27 de abril. Dicho sea de paso. Buenos días, buenas tardes. ¿Te gustó? ¿Viste? No me creía. Y tú no te creía porque yo dije, ¿cómo? En la página. Y eso. Pero bueno, son cosas que pasan. Hay cosas que uno no termina nunca de asombrarse. Cosas de la vida, ¿no? Así es. Pero... quizás, ¿de dónde salió? ¿Quién se le ocurrió? hacer un saludo de este tipo en la página de Google. cierto. Además, lo que yo no sé es de cuándo apareció eso. Sí. Del buenos días, buenas tardes. Sí, no me acordaba. Entonces, alguien tiene que haberse le ocurrió poner aquello en la página y subirlo, y bueno, y ahí está como saludo de cumpleaños. Qué raro, por decirlo menos. Y es raro que no lo hayan borrado todavía, que no lo hayan cambiado. Porque lo lógico es que si se dan cuenta de que está esta situación, es, supongo, yo creo, bueno, sacarlo y ponerlo de nuevo. Pero bien. Bueno, ahí verán ellos cuando lo hacen y cómo lo solucionan. Porque no creo que les guste mucho tampoco. Sí, puede ser como simpático, pero no creo que les vaya a gustar. Que le hayan intervenido el logo. No. Pero es lo que pasó. Pues dentro de este día, lunes 27 de abril del 2015. Así tal cual. ¿Qué está aniversario carabinero? Sí. De hecho, ¿nos vamos a ir con el himno carabinero? Ah, ya. Gracias. ¿No? ¿No te lo sabí? No. Yo siempre me acuerdo de el niña esa parte. Ah, ya. Lo único que me acuerdo. Porque siempre sale cuando sale un golpe a gente y todo el cuento. Siempre sale. Ah, bueno, siempre pone esa parte. Y cómo empieza el orden y patria. Esa parte también. No me acuerdo. Suena así como... ¿Cómo qué? No sé. Como muy autoritario, orden y no, patria. Carabinero, una institución autoritaria, me estáis bromeando. No, yo no digo que lo sea, yo estoy diciendo que suena autoritario. Así es. No sé yo. Cierto. Creo que no. ¿Cómo hacer una institución autoritaria? Tú no, estás loco. Para nada. Tú estás loco. Y día llegaste medio dormido y loco. Sí. Hablando cosas. Y la cosa ahí. Te reíste un montón. Casi te dio un ataque acá cuando leíste el logo. Menos mal leíste eso nomás. Sí, pues. ¿Qué más había que leer? Nada más, pues. Ah, ya. Ahí, buenos días, buenas tardes. Lo que toca nomás. Nos vamos despidiendo, Alfonso. Nos vamos despidiendo. Para tu felicidad. Cierto. Cansado. Un abrazo para todos quienes nos escucharon y compartieron con nosotros a través de las redes sociales. Un saludo para quienes nos escuchan por el 107.9 de la frecuencia modulada en Estación Central. Y nos estamos encontrando mañana a las 10 de la mañana. ¿No es 6? ¿Ah? Así es. Vamos hasta el jueves de Radio Villa Francia. Porque el viernes estamos viendo, sí, ahí el especial del 1 de mayo, obvio. Entonces yo estaría el lunes de nuevo con ustedes acompañándolos. Un abrazo y nos estamos escuchando. Que esté muy bien. Gracias igual. Nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana en este matinal de Radio Vía Francia. Recuerda, a las 2 viene el Noticiero Ciudadano. Saludamos también a los que vienen en la retransmisión, que va a las 6 de la tarde, que se supone tienen que esperar Cerro a la Izquierda, que empieza a las 22:30. Veremos qué pasa con eso. Tienen algunos problemas los chicos de allá de Concepción, así que esperamos estar con eso. Nos reencontramos mañana entonces. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Chao. Tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Levantando la voz. Recuperando nuestra historia. Radio Villa Francia en el 107.9 FM.